You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 292 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M en Madrid. Todavía nos gusta de vez en cuando recordar los orígenes aquellos de esta emisora. Y bienvenidos a este programa 292, que va a ser un programa sonoro y ritmoso, que su título lo dice todo. Así que no vamos a perder mucho tiempo en presentarlo. A las batucadas, poniendo ritmo al conflicto. Que empiece la música. Que empiece el conflicto. Harry, este tema puede durar todo el programa, aquí con los tamborcitos. Madre mía, me he venido arriba, es que hay hambre de salir a la calle, hay hambre de bailar, de liar la parda, en fin. Estoy diciendo esto y no sé, se me está saliendo la cosa por los poros. Claro, porque este sonido te evoca primero a mucha gente junta. Primero. Y ya eso nos hace añorar. Segundo, huele a mani. Y ahora es cuando tienes que decir eso de me gusta el olor del napalm por la mañana. Y los policías en la acera de enfrente. ¿Qué tal, Juan Franer? ¿Tú eres de los que se pegan a la batucada o de los que huyen? Pues luego contestaré a esa pregunta. Ahora solo quiero decir, esto huele a mani, huele a movida, huele a napalm, huele a perro quemado. Y me falta una cosa solo. Me faltan los hermanos Cabalera metiendo cositas por detrás de esto. Hay que hacer ruido, sí. Vamos a hacer mucho ruido hoy. Hoy un programa en el que le ponemos ritmo al conflicto, ¿no? Canciones, cánticos, cosas que han surgido del conflicto social y que se han transformado en esos sonidos que nos acompañan en el día a día, ¿no? Esas consignas que se convierten en canciones y esas canciones que se convierten en consignas. Al final, los sonidos de la lucha. Aprovechamos para recordaros nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Os recordamos también que tenéis todos los programas anteriores a este en www.agorasolradio.org. Y saludamos también a todas las radios que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro, con una mención especial esta semana a Radio Trama, la radio libre de Sabadell, que ha reanudado recientemente sus emisiones y que tiene a bien también poner ahí a Barrio Canino. Ponen carne cruda de teloneros y luego Barrio Canino los miércoles. Hay que tener siempre buenos teloneros para que te caldeen el ambiente. Os guste o no, pertenecemos al mismo segmento radiofónico que Carne Cruda. Puede ser, claro, nosotros decimos lo de 100% carne de perro, claro, y ellos le dicen sí, pero cruda, ¿no? Vamos a ir al turrón, vamos a ir al turrón, que os venís arriba, que os veo ya la cara. Yo iba a decir algo, pero me callo. Os veo el canino asomar. Vamos a liarla. Hay dos tipos de personas. Todas vosotras, o sois de una o sois de la otra. Están los que cuando van a una mani se juntan a la batucada para mover el esclétor y volverse un poco locos. Y luego están los que salen huyendo a la otra punta, lo más lejos posible, para no acabar aturullados con la tamborrada. Yo hago una confesión, soy de tipo segundo. Se veía venir. Tipo segundo. ¿Por qué? Cuando... A ver, las batucadas están bien, te dan marchilla... Pero no sé, ahora ya no tanto, pero hubo una época en Madrid que no había manifestaciones. Había manifiestaacciones o peor aún, manifiestas. A mí eso no me molaba. Te voy a decir, yo soy hardcore. Rollo serio, ¿no? Bueno, dejando aparte esta anécdota individual, pues eso, estar al lado de un tambor, os lo digo muy clarito, puede ser muy cansado. Si no eres el que lo toca, claro. Claro. Ahí está. Pero también hay que reconocer una cosa, ¿no? Y en esto estaremos de acuerdo toda la peña. El ambiente influye mucho en las personas y la música es un elemento de lucha clarísimo, ¿no? Aquí lo tenemos muy clarito. El conflicto social y la lucha de clases se pelean en muchos aspectos distintos. Y la música es... un vehículo transmisor de ideas fundamental. Of course. La música también tiene varias direcciones. Puede ser creada en un estudio por una persona que haya estudiado más o menos música y sepa tocar un instrumento. Nos encandila, la escuchamos y luego lo bajamos al terreno doméstico. Lo cantamos en la ducha, durante la limpieza, en la cocina, se lo cantamos a los niños, a las niñas, porque tenemos todos nuestra banda sonora original en casa. Pero, también puede ocurrir el proceso contrario. Hay gritos, hay cánticos populares, sin ninguna melodía, con un ritmo muy básico, que, digamos, ascienden de nivel en un momento para convertirse en canciones. Oh, sí. Y sea cual sea la dirección en la que fluya la letra y el ritmo, desde el estudio de grabación a nuestras casas o desde las calles al imaginario colectivo, todos estos cánticos acaban representando nuestro estado de ánimo. Y muchos miden el pulso de la gente en la calle. Hay cánticos de rabia, algunos divertidos, otros irónicos, nostálgicos, los hay sentimentaloides también, o directamente tristes. Hoy aquí va a haber un poco de todo, pero ya sabéis que a nosotros lo que nos gusta es la revuelta. Así que sí, vemos venir por el horizonte negras tormentas agitando los aires. Nubes oscuras nos impiden ver, así que hoy gritamos con fuerza ¡a las batucadas! Es hora de poner ritmo al conflicto. Así que vamos ya, canciones, cánticos, ritmos y rimas que ponen sonido al conflicto social. Que empiece la marchuquí. Pero habrá que empezar con un tema canino, amigos. ¿Hay canciones que hablen sobre perros en los cánticos callejeros de acción? Y a mí viene a la cabeza tres o cuatro, sí, quizás, o cinco incluso. Si sí, no hay perros. Y son adjetivos todos para un mismo nombre. Pero no vamos a ser tan evidentes. No. Lo íbamos a ser, pero hemos conseguido circunvalar nuestra obviedad. Siempre triple vuelta de tuerca. Sí. Amigo, ilumínanos. Si no hay perros, no es nuestra revolución. Hay que decirlo. Lo hemos conseguido una vez más por 292 veces ya seguidas. Vamos a traer una canción que dice perro y que, sin forzarla demasiado, cabe perfectamente en esto que hemos hablado hoy de cánticos y ritmos del conflicto social, ¿no? Y hoy vamos a viajar varias veces a lo largo del programa a aquello que se llamó la primavera árabe, que en verdad empezó bastante antes de la primavera. Estamos hablando de la primavera del 2011. Bueno, pues un poquito antes, en noviembre del 2010, el rapero que se llamaba en verdad Amada Ben Amor, pero que fue conocido como el seudónimo de El General en redes sociales, publicó un tema que se llamaba Raïs Le Bled, Señor Presidente. Y en esa canción recogía el sentimiento prerrevolucionario, vamos a llamarlo así, que había ya en aquellos días de noviembre del 2010 en buena parte de la población tunecina. Y bueno, pues por aquellos meses el general en esta canción, Raïs Le Bled, se dirige directamente al dictador tunecino Ben Ali, no sé si os acordáis de él, y le insta claramente a abandonar el poder. Unos días más tarde de la publicación de esta canción, mientras estaba ya sonando Raïs Le Bled por cada rincón de Túnez y ya la gente la iba cantando, se ponían las radios un poquito, digamos, por lo bajini, ¿no? Porque al final esto era una dictadura muy abierta a Occidente, porque ya sabéis que Túnez era lugar de acogida del turismo internacional, pero para la población interior, para los tunecinos, esto tenía muy poco de apertura, en verdad, ¿no? El 17 de diciembre del 2010, si os acordáis, Mohamed Bouazizi se inmolaba en protesta por la confiscación de su puesto de frutas y verduras y además por la humillación que él decía que había recibido de los oficiales municipales cuando fue a presentar una queja por este hecho. El tío se quemó a lo bonzo, murió, pero todo esto fue grabado, fue una cosa pública, manifiesta, y a partir de ahí se iniciaron una serie de manifestaciones multitudinarias por la democracia en Túnez, que recibieron la respuesta de gases lacrimógenos, porras y violencia, generando a su vez más movilizaciones y todavía más impacto, digamos, ¿no? Había empezado lo que poco después conocimos como la primavera árabe. La muerte de Bouazizi y más o menos inició esta revolución tunecina y sobre todo una oleada de protestas que se extendió muy rápidamente a los países vecinos. Vamos por partes porque volvemos un poco a la trayectoria del general, que fue el que puso la música, digamos, a este proceso revolucionario. Un poquito después de que Mohamed Bouazizi se quemase a lo bonzo, el 22 de diciembre, el general golpeaba de nuevo en las redes y publicaba otro tema que se llamaba Túnez Bledna, Túnez es nuestro país, con un tono todavía más militante que en la canción que había utilizado anteriormente. Se estaba viniendo arriba. Se estaba viniendo arriba. Él iba recrudeciendo su mensaje a medida que el tono político de las calles iba subiendo. Sí. No me ha pasado nada. No, sí, escalo un poco. Bueno, pues él reconocía que la solución en esta canción directamente estaba únicamente en las manos de la gente. Él venía a decir algo así: si vosotros queréis, podéis cambiar esto, depende de vosotros. Claro, porque es que decía Bob Dylan que la solución estaba en el viento, ¿no? Soplando en el viento. En general lo de iba más a lo carnal. Pues en esa época en Túnez el viento soplaba fuerte, sí. El 6 de enero del 2011, 30 agentes de las fuerzas de seguridad de Túnez tiraron a puerta la puerta de su casa, la tiraron abajo y se lo llevaron a prisión, según decían los maderos, siguiendo órdenes del mismo presidente Ben Ali. La mecha ya se había prendido porque las canciones del general estaban en las redes, estaban corriendo, la muerte de Bouazizi y muchas otras cosas que estaban ocurriendo en Túnez. En cuestión de una semana, más después de Reyes de aquel año, las huelgas masivas y las manifestaciones forzaron al dictador, al presidente Ben Ali, a huir del país y el general fue liberado. O sea, efectivamente la solución estaba en la gente. Estaba la gente. Vamos a escuchar este tema, Raïs Le Bled, el primero de los que sacó el general, Amada Ben Amor, era como se llamaba este tío. No solamente fue una expresión importante de los aires revolucionarios que sacudieron Túnez por aquellos días, que como habéis visto fue cosa de dos meses cargarse al presidente y buena parte del régimen, no todo el régimen, luego lo vamos a ver otra vez, cambia con la salida del presidente dictador, pero bueno, en Túnez más o menos sí, luego veremos lo que pasó en otros países cercanos. No solamente sonaba esto en Túnez, sino que además pasó rápidamente a Egipto. Eso lo vamos a contar dentro de un ratito, porque ahí tenemos otra canción, pero nos vamos a parar aquí en esta canción Rice Le Bled. Y porque es canción canina, sabéis que aquí la norma tiene que decir perro o algo relacionado, y él dice así en una parte de... lo vais a creer porque claro, canta en árabe, pero esto es así. Dice, tú sabes, dirigiéndose a Ben Ali, ¿no?, al dictador, tú sabes qué palabras pueden hacernos llorar, pero ningún padre quiere hacer daño a sus hijos. Esto es un mensaje de uno de tus hijos que te cuenta lo que sufre. Estamos viviendo como perros. Y si hemos encontrado perro en malayo, porque lo hemos hecho, y os lo habéis creído, nos tenéis que creer aquí otra vez. Bueno. Ahí hay perro. El general Rice Le Bled. أنا اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الأحلام 2011 ما زال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولا تحوش شوف الحاكم بالمتراك تاكا تاك ما على بالوش مدام ما فما حد باش يقول له كلمة لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه كل نهار نسمع قضية ركبوها له بالسيف فورطان الحاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف فلاح ليش تهرب في نسال ما تحاش بيه زعما ترضى هالبنتك عارف في كلامي بك العين عارف مدامك بو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك يحكي معاك من الصفرانس رانا عايشين كل كلاب اشترى الشعب عايشين الذل وثاقوا من كاس عذاب رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد من سبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريط رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد من سبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريط رئيس البلاد وطلي يحكي من غير خوف انا حكيت لكن عارف اللي نهايتي كان الكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلاب ورطا وصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها حريه التعبير ريت منها كان الكلام سميتو تونس بالخضراء رئيس البلاد هاك تشوف اليوم البلاد ولا الصحراء مقسومه على زوز ظروف سارقات بالمكشوف بالغوره ملكو البلاد من غير ما نسمي انت تعرف شكون مهلع بلاد برشا فلوس كانت ماشيه مشاريع وانجازات مدارس صومي صحات بناءات وتعديلات لكن ولات الكلاب فلوس الشعب عباو الكروش سرقوا نهبوا فكوا خطفوا في الكراسي ما سيبوش نعرف لي برشا كلام في قلب الشعب ما يوصلش كان جا الوضع من غير ظلم راني اليوم ما نتكلمش رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد من سبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريط رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد من سبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط اوكي صوت البلاد جنرال 2011 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس رئيس البلاد رئيس البلاد رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد من سبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريط رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد من سبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط Madre mía, hay una cantidad de canciones cuando hemos ido preparando este programa que escuchas igual ni os vienen a la cabeza, ¿no? Que suenan habitualmente cuando hay una manifestación, algún tipo de reunión de carácter activista político, etcétera. Cuando la gente está así un poquito ya de... ¡Venga, que sí, joder! La gente se viene arriba, pues se cantan estas canciones. Y hay muchas. Y cuando se cantan, de verdad, y con sentimiento estábamos hablando aquí, no en un disco, no, o no, ni siquiera cuando las oigáis ahora, ¿no? O sea, cuando estás allí en el momento, hay veces en que todo, como decía en aquel programa Servan, se mete en una especie de instante de violencia perfecta, sin que ocurra nada, ¿no? Solo con música. Vamos a poner ahora, os traigo una historia, vamos, de una canción que entiendo que es una de las... estaría en el top 10 de las canciones protesta por excelencia, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Este tema, que bueno, fue compuesto en el año 73 por Sergio Ortega y por la banda Quilapayún, pues consiguió trascender más allá de la pura intención de sus creadores, ¿no? ¿Quién no ha gritado esto en una manifestación? Exactamente. De lo que sea. Exactamente. De lo que sea, siempre se corea esto. Es que, de alguna manera, se creó en estado de gracia. Es verdad que, como vamos a ver, se creó y se escribió con una intención claramente política, pero, claro, nunca sospecharon sus creadores que llegaría hasta donde llegó. Hasta a ti, que estás escuchando este programa. La llegada en Chile de los años 70 fue bastante turbulenta. La situación del gobierno de Salvador Allende se hacía cada vez más difícil a partir de un hecho en concreto que ocurrió en el año 71, la llamada Marcha de las Cacerolas Vacías. Fue una protesta conservadora como acto de repulsa a la visita de Fidel Castro a Chile. Este fue el inicio de una ofensiva opositora que no se detuvo hasta que, bueno, pues finalmente en el año 73, en septiembre, cumpliría su objetivo, ¿no? Este mismo año, 73, en julio, o sea, dos, tres meses antes, tuvo lugar el germen de la canción de la que estamos hablando. En casa del compositor Sergio Ortega, músico del Conservatorio Nacional en la Universidad de Chile y autor de Venceremos, que había sido la sintonía de campaña de Allende. También era miembro del movimiento Nueva Canción Chilena, bueno, en fin, un tipo que estaba ahí, ¿no? Donde había que estar para escribir canciones de este tipo. En una entrevista que encontramos en internet con uno de los miembros de Quilapayún, nos contaba un poco, relataba cómo había sido el encuentro, ¿no? Y dice, Eduardo Carrasco, miembro de Quilapayún, dice: un día, como era habitual, Sergio nos convocó por teléfono a su casa en Locañas, al pie de la cordillera. Pues nos abre la puerta con su barba negra, con sus ojos de iluminado, de loco así, de su casa de campo. Y entonces entramos dentro y Sergio estaba bastante excitado porque había un comité de propaganda de la Unidad Popular que le había solicitado que hiciera algunas canciones y él nos pedía nuestra colaboración, ¿no? Aquí la Payún. Para inspirarnos había preparado un suculento curanto chilote. Para los que no sepáis qué es esto, no os lo voy a explicar. Buscadlo y echad un ojo y os va a apetecer comerlo inmediatamente. En fin, es una comida, vaya. Nos esperaba debajo de un túmulo de tierra humeante, ya os doy pistas. Como esta perspectiva nos entusiasmaba mucho, más que la composición colectiva, pronto nos olvidamos de la petición y nos dispersamos por la casa. Yo andaba estudiando el sexteto de Brahms y tenía pegada en la oreja la melodía del andante moderato de este sexteto de Brahms. Me senté en el piano y comencé a tocarla para repasar sus armonías. Como mi falta de destreza pianística irritaba al auditorio, Sergio, que estaba metido en la cocina haciendo ensaladas, llegó corriendo a salvar la situación y a mostrarnos a todos lo que realmente había escrito Brahms. Para dejar bien en claro cuáles eran los caprichosos acordes que a mí se me escapaban. Comenzó a apoyar fuertemente sobre las teclas, dice Eduardo Carrasco, y al cabo de un instante el sexteto de Brahms se diluyó en otras improvisaciones. Y como sucedía a menudo, los acordes dieron paso a otras melodías que atraparon la atención del intérprete. De pronto comenzó a sonar algo así como una marcha heroica, construida con un bajo descendente. Sergio quedó tan entusiasmado que se olvidó de su ensalada e inmediatamente se puso a trabajar en el hallazgo. Luego todo estuvo terminado. Dejamos de lado nuestro curanto, que siguió enterrado, y empezamos a escribir el texto. Y así nació la famosa canción El Pueblo Unido, que fue cantada por primera vez algunos días más tarde, en una impresionante manifestación de mujeres por la Unidad Popular en la Alameda de Santiago. Vamos a escuchar un trozo, un extracto de aquel momento. Era la primera vez de Quilapayún, sin haber grabado el tema, o sea, unos días después de haberlo compuesto en casa de Sergio Ortega, la interpretaban en directo. Vamos a escucharlo. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. canción triunfó, literalmente. Se hizo eco inmediatamente y, bueno, fue adoptada como cántico en las marchas que se sucederían en el mes siguiente, hasta que en septiembre el golpe de Estado terminó con el Estado de Derecho en Chile. Los miembros de Quilapayún se exiliaron, de manera que la primera grabación de estudio del tema se haría en Francia. Sí, hay una grabación en directo que se hizo justo días antes del golpe de Estado de Pinochet, que sería la última grabación que nacería de un sello gráfico que tenía el Partido Comunista Chileno. Pero bueno, en fin, la primera grabación como tal ya se hace fuera de Chile. Y yo creo que esto, de alguna manera, es lo que le da esa dimensión que acabaría teniendo la canción internacional. El tema desde aquel momento ha sido coreado en manifestaciones y movimientos de resistencia popular desde 73 hasta hoy en todo el mundo, literal. O sea, si empezamos a buscar, si buscáis, ponéis el Pueblo Unido y lo adaptáis incluso a caracteres chinos, japoneses, coreanos, de todo lo que os parezca, os van a aparecer vídeos de canciones en todo el mundo cantando esto. He cogido algunos porque me han llamado la atención significativamente. Por ejemplo, que 6 años después, en el año 79, en Irán, cuando había este movimiento dentro del país contra la monarquía del Shah de Persia, las manifestaciones que se estaban haciendo ya en Irán contaban con una versión traducida, ya con una letra iraní adaptada, etcétera, en la que, en lugar de decir el pueblo unido jamás será vencido, la traducción a la métrica que cabe en parsi es levantaos y derribar los cimientos del palacio del enemigo. Un poco más allá, ¿no? Los iraníes, digamos, están más prietos, de alguna manera. Vamos a escuchar un trocito de este tema que, curiosamente, fue muy popular en el 79, pero volvió a ser muy popular de nuevo en el año 2009, 30 años después, en las manifestaciones que se hicieron contra la elección del presidente, que también nos sonará, Mahmoud Ahmadinejad. Aquí hubo mucho sospecha de tongo, etcétera, de todas estas cosas, y muchas manifestaciones en Irán iban en contra del presidente con esta letra. Habrá llamado la atención el tremendo juego de voces brutal, ¿no? Increíble. Si es que los coros de los ejércitos rojos, no veas. Suenan prietas las filas y prietas las voces. Y los pasos sobre el asfalto. Así es, increíble. Qué solemnidad, una solemnidad tremenda. Tío. Increíble, tío. Van a salir los Manowar a cantar detrás o algo, no sé. Alucinante. Queremos más. Bien. Año 1983. Pocos años después, Filipinas. La canción cobra en las manifestaciones que se están sucediendo en aquel momento por dos motivos distintos y con diferentes orientaciones políticas. Aquí, si os metéis, vais a flipar bastante porque la política de Filipinas es bastante compleja. Pero hay un grupo, vamos a llamar de corriente izquierda, llamado Patataj, es como patata con una G detrás, lo encontráis muy rápido, que graba su versión del tema en tagalo. Es el idioma de Filipinas. Aquí, la traducción y adaptación que hacen, al igual que los iraníes, se vienen arriba y en lugar del pueblo unido jamás será vencido, dicen fortalecimiento de las filas, destruir a los opresores. Vamos a escucharla. Yeah. misma música, mismo mensaje, distinta lengua, pero igual intensidad en la peña que está cantando. El tema volvió a oírse fuertemente en Ucrania durante la Revolución Naranja en 2004, tanto que una canción que parafraseaba la letra acabaría representando a Ucrania en Eurovisión en 2015. No tiene la misma melodía, pero sí utilizaba la misma letra. No vamos a ponerla porque esta la conocéis, y si no la conocéis, vais a encontrarla en cualquier lugar, el tema. Voy a completar la información que estaba dando Juanca en el tema canino, porque durante la primavera árabe sí se cantó los temas del general, pero también este tema apareció. En Túnez, en Líbano en 2010, en Egipto en 2011, pudo oírse este canto en manifestaciones. Aquí la adaptación de El pueblo unido jamás será vencido viene a decir algo así como: el pueblo quiere derrocar el régimen. Multitud de tamborrada de fondo, como podéis oír, de todo tipo de carácter y material. Increíble. Yo voy a aprovechar que has dicho Eurovisión 2015 para meter una cuña. ¿Ah, sí? Buscar Pertti Kurikan Nimipaivat. Ahí así como suena. Pertti Kurikan Nimipaivat. Pertti, con dos tes. Pertti Kurikan Nimipaivat. No nos da ninguna pista. No nos da ninguna pista. Bueno. Buscadlo y flipad, porque estos representaron a Finlandia en Eurovisión de 2015, no llegaron a la final y ojalá lo hubiesen hecho. Nunca ganan los mejores. No. Bueno, fue muy difundida también, ha sido difundida varios años, de hecho, pero hubo una primera grabación en la Plaza Sintagma en Atenas, 2019-2020, de los trabajadores de la cultura griegos, que hicieron una interpretación a todo tren, ¿vale? Con orquesta, violines, coros, brutal, dos directores, un director de coro, un director de orquesta, mogollón de gente de la Plaza Sintagma, grabando una versión bastante brutal. De esta vais a encontrar varias versiones y varios lugares donde se grabó distintos en Grecia. Además cantada en castellano, que flipo con el perfecto español de castellano de los griegos, ¿eh? Están leyendo, ¿vale? Pero buen acento, ¿eh? Muy bien. Queda claro, por tanto, que el tema ha dejado de pertenecer a Kila Payún y a Sergio Ortega para pasar al subconsciente colectivo. Cuando se trata de lucha social, es así, difunde. Voy a dejaros con la versión que grabaron los italianos Banda Basotti, también unos favoritos aquí del canino, para su álbum de 2019, Así es mi vida. Mismo título, mismo idioma, pero más caña. Thank you. Yo es que con Banda Basotti me vengo siempre arriba. Claro, cante sí. En el Pueblo Unido o me sí. Cante, en, yo qué sé, en La Tarara. Su Atrapa tu Arte. Por ejemplo. Por decir un tema así al azar. Figli de la Estesa Rabia. Sí. Ah. Yo mientras busco mis folios voy a decir que hemos estado debatiendo sobre Eurovisión. Sí, en Barrio Canino se ha hablado de Eurovisión también. No podemos estar siempre en temas elevados, amigos. Claro que sí. Tenemos que estar donde están las discusiones del pueblo. Venga, vamos a seguir con la siguiente historia, que es una historia, a ver, fácil, relativamente fácil. Si estamos hablando de conflictos, pues tenemos que volver a hablar su conflicto social, conflicto laboral y las dos cosas juntas, pues tenemos que volver a hablar en Barrio Canino una vez más de los mineros, que yo creo que han salido aquí, pues muchas veces hemos hablado de un colectivo que en sus reivindicaciones históricamente han puesto mucho más que ritmo, ¿no? También mucho humo y petardazos, no solamente en el Estado español, sino que además internacionalmente, ¿no? Yo creo que siempre ha sido un colectivo cañero que ha peleado intensamente por sus derechos laborales y unas condiciones dignas de trabajo. En lo que a Mani se refiere a enfrentamientos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no hay color, amigos. No. Y lo tienen todo, lo tienen todo. Hay que tomar apuntes. Sí. En verdad vamos a hablar poco de la canción que vamos a escuchar. Lo que vamos a hablar sobre todo ha sido, digamos, el contexto de donde la hemos escuchado, ¿no? Aquí se podrían traer historias de mineros, pues un buen montón, pero si vamos a poner ritmo al conflicto, obligatoriamente tenemos que poner esa canción que estáis escuchando ya en vuestra cabeza, que ya sabéis todos cuál es, ¿no? Que se titula En el Pozo María Luisa, que es como se titula, no se titula Santa Bárbara Bendita, pero bueno, cada uno la llama el imaginario popular, como decíamos antes, a veces pues las canciones acaban siendo, digamos, apoderadas por el pueblo y las titula como le da la gana. Y esta canción la hemos escuchado en las voces de los mineros y de sus familias y de toda una cuenca minera, pues en cada uno de los conflictos mineros que ha habido en las últimas décadas, que además no han sido pocos, en el Estado español. Es un auténtico himno de lucha y tiene también una parte emotiva, porque esta canción, la cantes como la cantes, yo creo que casi casi siempre te pone los pelos como escorpiones. Vamos a recordar aquí hoy dos momentos en los que la hemos escuchado y que forman parte ya de nuestra historia de lucha social reciente, ¿no? La primera de estas veces que lo vamos a escuchar, tenemos que viajar hasta el 29 de octubre del 2013. Hace muy poquito tiempo, en verdad, ni una década. Aquel día se producía el accidente minero más grave que ha ocurrido en el Estado español en los últimos 25 años, en el Pozo Emilio del Valle, en la localidad de Santa Lucía, en Pola de Gordón, en la provincia de León. Se produce un escape de grisú. El resultado es del accidente es muy grave, 6 muertos y 5 heridos. Entre los fallecidos, 5 de ellos son mineros que estaban trabajando en la galería donde se produce el escape de gas grisú. Y el sexto fallecido es Orlando González, uno de los trabajadores que trabaja en la galería contigua a donde se produce el accidente, pero que acude al rescate de sus compañeros y fallece también. Una casualidad que quiere en este momento el destino futbolístico es que 6 días más tarde el calendario de fútbol de la segunda división B, grupo 1, hace que se tenga lugar el partido entre la Cultural Leonesa, que juega en casa en León, recibiendo la visita del Real Oviedo en la jornada 11 de la Liga 2013-2014. No hace falta explicar aquí el hermanamiento que existe entre la cuenca minera leonesa y la cuenca asturiana y el trasiego incluso de mineros que ha habido de una cuenca a otra. Y en este caso, además, bueno, la solidaridad entre trabajadores aquí incluso tiene un puntito casi de familiaridad, ¿no? De hecho, fijaros que uno de los fallecidos en el accidente, uno de los 6 fallecidos, es un minero asturiano de Pola de Lena que se había desplazado a León. El caso es que para este partido, Cultural Leonesa, Real Oviedo, que se juega en León, 6 días más tarde del accidente, se desplazan 1.200 aficionados del Oviedo. Todo esto va a un partido de segunda división B, ¿eh? se van desde Oviedo hasta León para apoyar a su equipo y para rendir homenaje, sobre todo por esto último, para rendir homenaje a los mineros fallecidos en el accidente de esa semana y apoyar a sus familias, ¿no? Yo creo que la gente de Oviedo sabe bien lo que significa esto, ¿no? El resultado del partido es lo que menos importa, gana el Oviedo 1-3, pero el partido pasa a la historia por lo que ocurrió realmente en el último minuto del partido, ¿no? Los 1.200 aficionados del Oviedo, en el último minuto del partido, cantan a coro esta canción de la que estamos hablando, En el Pozo María Luisa. El partido finaliza, el árbitro pita, sin embargo, los aficionados siguen cantando y en este momento el trío arbitral, como dicen en los periódicos deportivos, no abandona el campo, se quedan parados en el medio del campo. Todos los jugadores del Oviedo también, todos los jugadores de la Cultural Leonesa también, se queda todo el mundo en medio del campo y nadie abandona, nadie se mueve de allí hasta que los 1.200 aficionados del Oviedo se terminan de cantar en los últimos minutos del partido. La verdad es que la escena pone los pelos como Scorpions. Aquí solamente podemos poneros el sonido, pero os animamos a que busquéis el vídeo porque está en redes sociales. De hecho, podéis encontrar más de un vídeo más de una grabación de este momento. Vamos a escuchar cómo sonaba aquello. Imaginaros en cómo era el ambiente en el estadio. Decir al fútbol. Ahora. Así sí, se me ha erizado el vello de la nuca. Así según cantaba con la sangre del compañero. He hecho como... O sea, hablamos que la música es un transmisor de valores sociales. En el fútbol en el fondo también, ¿no? Y bueno, aquí se ha hablado también en algún programa de eso, que yo creo que podemos revisitar también. Vamos a escuchar otra vez que se oyó este cántico. Vamos a venir de nuevo a Madrid, en este caso en julio del 2012. Muchos de los que y muchas de los que estáis escuchando este programa seguramente estuvisteis allí. Unos meses antes de este cántico de Oviedo, en julio del 2012, se produce la última gran marcha negra que ha habido a Madrid. Más de 200 mineros de Asturias, Castilla y León y de Aragón, de las tres principales cuencas mineras que quedan en el Estado español, marcharon durante 19 días desde sus lugares de origen en tres columnas, cada una desde una de estas comunidades autónomas. Y era la tercera marcha del carbón que se ha producido aquí hacia Madrid. Atrás quedaba la primera marcha histórica en 1992, en la que se vino a decir a Felipe González, por parte de varios cientos de mineros también, que las reformas del carbón, pues en ese momento se le decía no. Se hizo otra marcha negra que tuvo lugar en 2010 y que tuvo algo menos de repercusión. Y luego esta tercera, que es de la que estamos hablando, en verano del 2012, cuando todavía estaba bastante calentito el ambiente del 15M y la movilización social en la calle aquí en Madrid era bastante potente, ¿no? Lo que favoreció que muchos miles de personas recibiésemos a los mineros a su entrada en Madrid, como se había recibido anteriormente algunas otras marchas contra la precariedad y como se recibiría más tarde también a las marchas de la dignidad, un poquito más tarde. El caso de los mineros, quizá, vamos a decirlo claramente también, sin a lo mejor suficiente análisis de fondo sobre lo que se estaba reclamando, porque en ese momento el movimiento 15M, al mismo tiempo que apoyaba la lucha minera de la marcha negra contra la reducción de ayudas al carbón, también apoyaba las tesis de la plataforma por un nuevo modelo energético, que desde luego no contemplaba el carbón, y a la vez también al colectivo SOS La Ciana, que estaba muy activo también en el 15M, y que pasaron por aquí, bueno, y la plataforma del modelo energético también, pasaron por aquí por Barrio Canino, y que hablaban contra la explotación de las minas a cielo abierto en esa comarca leonesa, que digamos, bueno, que son quizá, digamos, cosas que serían excluyentes defender una cosa y la otra, pero bueno, aquí primó la solidaridad entre obreros que despiertan siempre los mineros, y pasó por encima de estas reflexiones, y bueno, ahí estábamos muchos. En algún otro programa yo creo que ya hemos comentado que quienes estuvimos allí tuvimos una experiencia probablemente de las más emotivas que hemos vivido en todo aquel periplo de movilizaciones de los años post-15M y que probablemente tengamos en nuestra vida, ¿no? De movilización en la calle a nivel de emocionarnos con lo que estábamos viviendo. Vamos a volver a escuchar esta canción en el Pozo María Luisa, esta vez en aquel memorable 11 de julio de 2012, en la Puerta del Sol, día de la llegada de las marchas mineras. Como buen cántico popular, esto lo decíamos también y quedaba también bastante claro en esto que nos estaba contando antes Harry, esta canción tiene cada vez una letra distinta, ¿no? Yo creo que la que vamos a escuchar ahora es la versión más obrerista, porque incluye el tema de cagarse en los capataces, accionistas y esquiroles, que yo creo que la letra original no tenía este giro, pero a nosotros nos gusta mucho también, y bueno, igualmente, también sigue poniendo los pelos como escorpiones. Puerta del Sol, julio 2012, llegada de la tercera marcha negra a Madrid. Traigo la cabeza rota, la la la la la la la la. Traigo la cabeza rota, la la la la la la la la. Que me la rompió un costero, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Mira, Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Me cago en los capataces, la la la la la la la la. Me cago en los capataces, la la la la la la la la. Accionistas y esquiroles, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Accionistas y esquiroles, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Obrero! ¡Apoya a los mineros! ¡Madrid! ¡Obrero! ¡Apoya a los mineros! Madre mía, ¿eh? Vaya ambiente que teníamos aquellos días. Sí, pues vamos a seguir un poco con este ambiente de clase obrera, ¿no? Y nos vamos un poco más atrás en el tiempo, porque yo ahora os voy a traer una historia de uno de los conflictos obreros que sacudió a la Gran Bretaña a principios de siglo. Lo que se ha conocido después popularmente como la batalla de George Square o el Viernes Negro de 1919. ¿De George Square? De George Square y el Black Friday. Ahora con unas connotaciones completamente chuscas y asquerosas. Es otro rollo, ¿no? Pero el Black Friday de 1919 es otra cosa diferente. A ver si lo podíamos instaurar, lo podemos traer de nuevo, ¿no? Sí, todo esto que sea dar caña siempre... siempre es instaurable. Pero el mismo día. Sí. Esto es. A Black Friday vamos a... Claro, Black Friday para todos. Vamos a darle candelita a las cosas. Bueno, ¿qué ocurrió entonces? Nos metemos un poco en contexto, ¿no? Tenemos a Reino Unido en la Primera Guerra Mundial. 1919 ya había acabado la Primera Guerra Mundial, que fue del 14 al 18, pero estamos ahí, ¿no? Pues Glasgow, es la capital de Escocia, se convirtió en uno de los epicentros industriales de Gran Bretaña. Y en la Primera Guerra Mundial fue muy importante. ¿Por qué? Porque tenía astilleros, que la guerra naval fue de suma importancia, sobre todo para que los aliados ganasen la guerra. Y además había fábricas de munición, ¿no? Tenía una empresa siderúrgica muy importante y había unas fábricas de munición que estaban, obviamente, dándole munición al ejército aliado. Pues con astilleros y compañeros del metal, pues ahí está, la tenemos liada. Porque esto es lo que decíamos antes, a nivel conflicto laboral y enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Todo. Claro, era un núcleo obrero muy importante, muy organizado, ¿no? De hecho, después de este conflicto empezó un poco la leyenda de la zona roja de Clyde, como se la conoció, ¿no? El cinturón rojo de esta zona. Pues bien, evidentemente, durante la Primera Guerra Mundial, ya antes, había una demanda de empleo bastante importante, lo que hizo que una migración del campo-ciudad, ¿no? Esto hemos hablado muchísimas veces, y ya lo hemos dicho otras veces, ¿qué trae la llegada de obreros del campo a la ciudad? Pues especulación inmobiliaria, ¿no? Hubo un aumento sin control de los precios de los alquileres que llegó a una huelga de pagos, que ya hemos hablado también de otras huelgas de pagos en este programa, en 1915. Importante, en pleno conflicto ya, ¿vale? Pleno conflicto, donde se exige a la gente... Esos no son patriotas. Claro, apretar no filas... Pagan. Claro, hombre, por Dios. Pues hubo una huelga de alquileres en 1915, ¿vale? Entonces, como veis, la cosa estaba calentita ya por aquí. Lo decíamos, esfuerzo de guerra, demanda de producción prácticamente continua. Y en 1915 se promulga la Ley de Munición de Guerra. Vaya nombre de ley. Ya ves. Que posibilitó la extensión de la jornada laboral hasta 54 horas semanales. ¿Qué estamos locos? 54 horas semanales con turnos asfixiantes, ¿vale? Tanta lucha para conseguir las 40 y ahora claro, por una guerra de mierda, o sea, 54. Pues tenemos 54. Contratación de mano de obra no cualificada. Aumento de precios de alquileres. Aquí hay un montón de chispas para que la cosa prenda, ¿no? La mano de obra no cualificada, por supuesto, hace que los empresarios bajen los sueldos, ¿no? Trabajo no cualificado. La ley permitió contratar a trabajadores no cualificados, que era algo muy controlado por los sindicatos. Ya metemos aquí una cuñita y bajamos precios. Es que la guerra viene bien a los mismos, sí, siempre. Claro que es así. ¿Qué pasa cuando acaba la guerra? Y ya esto es la gota que colma el vaso, que viene muchísima gente del frente, vuelve a las ciudades y busca empleos. ¿Qué es lo que hace? Pues que podemos bajar más los salarios porque tenemos más carne de cañón por aquí. Así que en enero de 1919, la guerra estaba terminada antes de ayer, como quien dice, el Clyde Workers Committee pues convoca una huelga general. Mientras, a la vez, presentaban una petición a las autoridades locales para que se recortase la jornada laboral a 40 horas. Ellos que decían, además... Y había acabado la guerra. Claro, había acabado la guerra, pero tenemos mucha gente que está buscando trabajo, vamos a recortar a 40 horas. Es decir, que no había motivo para seguir con claro, las 54. Claro, pues ahí seguían, ¿no? Bueno, ya sabéis esto cómo va. Viene no se va. Pues su lógica era, recortamos las jornadas y por lo tanto podemos contratar a más gente. Hay mucha gente buscando trabajo. Los soldados que han defendido Inglaterra están buscando trabajo. Bueno, un buen patriota busca trabajo. Vamos a darles trabajo. Pero ya sabes que siempre se olvidan de los soldados, ¿no? Una vez que vuelven y ahí se quedan. Pues bueno, la huelga comenzó el día 27 con una manifestación de 3.000 personas. Bien, no está mal. El día 30 ya estaban en huelga 40.000 personas, ¿no? O sea, estamos hablando de Glasgow, una ciudad industrial, 40.000 personas, no es moco de pavo. Y el viernes 31, en una fecha que el comité había dado como una especie de ultimátum, y se iban en el ayuntamiento para ver si había una respuesta oficial a su proposición de jornada de 40 horas. al comité, a los miembros de comité que fueron allí, les acompañaron entre 25.000 y 60.000 personas, según las fuentes, que se manifestaron, por supuesto, en apoyo de esta propuesta del CWC. Lo que no sabía nadie, abrimos aquí un paréntesis, es que el gobierno británico ya había rechazado la propuesta. De hecho, los periódicos de la mañana ya llevaban publicada la negativa del gobierno a interceder en lo que decían que esto son cosas de los industriales, pedírselo a ellos. Nosotros aquí no tenemos nada que ver. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Efectivamente, el gobierno estaba negociando a su vez con el ASE, que era el Sindicato Oficial de Ingenieros. Y aquí hay una intrahistoria, ¿no?, que la hemos visto también muchísimas veces a lo largo de las luchas de los movimientos obreros. Cómo es a los sindicatos cañeros, con una base social importante, se les deja de lado para hablar un poco más con los sindicatos más amarillos, más transigentes, con los que se puede negociar mejor. Tú no eres un agente social, tú eres un desarrapado. Los agentes sociales son este y este, y con esos vamos a negociar. Gente bien vestida, gente sí. Bien, hombre. Claro. Volvemos a la manifestación de este 31 de enero de 1919. Era, todas las crónicas hablan de que había un ambiente festivo, ¿no? Pero llega un momento en el que, reunidos en la plaza, aparece una gran bandera roja. Y hay una foto icónica que podéis buscar en internet. Si buscáis la batalla de Clyde Square, os va a salir esta foto, ¿no? O sea, un montón de gente ahí y una bandera muy grande que está ondeando. Es una bandera roja. Entonces la gente empezó a cantar un himno, como hablábamos antes. Antes se cantaba mucho en las manifestaciones. Pues empezaron a cantar The Red Flag, que era una canción socialista muy popular. Entonces, ¿qué pasa? Aparece una bandera roja, la gente empieza a cantar cánticos socialistas. La revolución en Rusia había ocurrido 2 años antes. Pues la policía se puso nerviosita. ¿Y qué ocurrió? Pues que hacen lo que saben hacer, empezar a repartir estopa a diestro y siniestro. Así que hubo una carga desde la parte trasera de la manifestación que a hombres, mujeres, infantes, porque había familias en las manifestaciones, pues aquí le cayeron hostias con porras de madera a todo el mundo. También a los representantes del comité, que estaban allí, ellos iban a reunirse con el ayuntamiento, pues les empezaron a llover por todos lados. Especialmente le cayeron a Willie Gallacher, que era uno de los líderes, porque en cuanto empezó la carga, se lanzó hacia uno de los comisarios que había por allí y le soltó un puñetazo en la cara. Entonces, claro, la respuesta contra él fue también contundente. Se ve que se conocían de antes. Sí. ¿No? Aquí voy a repartir, pero tú te llevas una. Ya te he visto la cara. Ya, tío, antes, sí, otra vez. Voy a por ti. ¿Qué pasó? La gente se retiró parcialmente, pero, como decimos, 2 pasos atrás, pero para coger impulso. Y, curiosamente, había por allí un camión con botellas. Esto no lo digo con segundas. Había realmente un camión con botellas de cristal vacía. Pues empezaron a llover de esas botellas, se empezaron a montar barricadas y se montó ya la de Dios es Cristo, que se suele decir. En ese momento el sheriff se dispuso a leer la Riot Act, que se dice, que es la ley de disturbios, que era de 1714, que era la ley que permitía a las autoridades emplear el uso de la fuerza contra reuniones de más de 12 personas. Había alguna más. Sí. Esto no solía ocurrir, hay que decir. La lectura de la Riot Act es una cosa que se percibe como... Esto ya es un punto de no retorno, ¿no? Sí, es un punto de no retorno y os vamos a dar la del pulpo, ¿no? Pues no pudo acabar, hay que decir, y esto coincide también con todas las crónicas. La gente se lanzó, le arrancaron de las manos el papel que tenía, donde leía los artículos, y los empezaron a despedazar, ¿no? Los líderes, en ese momento, que ya habían recibido, llamaron a la calma. Y lo que ocurrieron fueron disturbios que se extendieron durante toda la noche. ¿Qué estaba ocurriendo en Londres mientras tanto? En Londres. En Londres, mientras tanto, se temían lo peor. ¿Y qué ocurrió? Que mandaron al ejército. Y a la mañana siguiente, la ciudad, que ya estaba en calma, por cierto, amaneció con tanques por las calles. ¿Cómo les gusta a los ingleses meter las tanquetas esas que tienen, eh? Con el ejército, pero es que había nidos de ametralladoras montados en la plaza. ¿Vale? Ay, madre. A ver, nidos de ametralladoras. Aquí al que venga le vamos a ametrallar. Así que cuidado, en George Square de allí no se acercó nadie. Pero realmente había pasado ya y la ciudad amaneció con una calma. ¿Qué ocurrió? En menos de una semana se consiguió que la jornada laboral se bajase a 47 horas. Lo cual, bueno, de 54 a 47, pues algo es algo. Aquí hay un poco de confusión también, porque hay gente, hay cronistas que dicen, historiadores que dicen que en la jornada de 47 ya estaba instalada de facto cuando empezaron las protestas y que no se consiguió nada. Hay otros que no, que dicen que había jornadas de 54 horas y que con esto se consiguió que realmente se bajasen a 47. Aquí yo realmente no sé lo que ocurrió. Hombre, supongo que habría muchas empresas. Habría sitios donde había 47, claro. Donde había 54. Pero lo que sí que ocurrió después fue una pequeña victoria inesperada, ¿no? Porque obviamente se detuvo a personas, por supuesto aprovecharon para detener a los líderes obreros e intentar meterles paquetes de sedición, etcétera, etcétera. Ay, la sedición, ¿no? La sedición. El paquete habitual de vamos a meterte en la trena, pues una temporada larguita. ¿Pero qué pasó? Pues que en el juicio el juez encargado dijo que, gracias a los testimonios que había testimonios periodísticos, dijo que allí no se había incitado a nada y que si hubo disturbios y hubo problemas en esa manifestación fue porque la policía cargó. Y esto está en una sentencia judicial de 1919. La policía había cargado y se había montado la que se había montado porque se pusieron nerviosos de más. Si es que a veces hay jueces, de verdad. Sí, a veces. Sí. Hubo algunos cargos por agresión y entre toda la gente a la que habían intentado meter un paquete, hubo dos personas, que uno recibió una de 3 meses de prisión y otro de 5 meses de prisión. ¿Vale? Y hubo una cosa de bastante trascendencia para la jurisprudencia británica. Y es que el juez dijo que nunca más se debía leer la Riot Act contra el pueblo inglés, porque eso era una ignominia. Madre y así, mía. Y así ocurrió. Esta fue la última vez que se leyó la Riot Act en suelo inglés contra ciudadanos ingleses, porque las colonias tenían menos reparos. Todo se ha dicho. Ay, a ver si es que van a ser civilizados de verdad. No lo sé, en fin. Luego ves otras cosas que te hacen desconfiar. Pero bueno, bien. Así que pues yo cuando tenía idea de esto dije, pues vamos a escuchar, voy a buscar canciones sobre la batalla de George Square o de la Red Flag. Vamos a tirar aquí una lista de versiones de la Red Flag, pero es que me encontré con una versión mientras estaba buscando que dije, voy a poner esto y ya está. Aquí se acabó la cosa, ¿no? ¿De cuándo es? ¿De qué año es la que nos traes? La cosa es del año 62. O sea, había pasado, ¿vale?, ya un poquito de había tiempo. Pasado mucho tiempo. Pero el caso es que tengo que confesar que me da un poco de reparo poner de Red Flag, porque es un himno socialista, tiene una letra muy bonita, la bandera roja ondea, etcétera, etcétera. Pero es el himno oficial del Partido Laborista. Claro, es como poner la Internacional Socialista, que hoy en día sigue siendo el himno del PSOE y que la siguen cantando en los congresos del PSOE. Para mí sería como cantar Tani, Nani. No, en fin, nada. No es lo mismo, pero dices tú, ¿no? O en la Internacional, que sigue siendo, te vas a la fiesta del PC y se canta la Internacional allí, ¿no? La canción no tiene la culpa, pero como que da mucha perecita, ¿no? Entonces has hecho el canino. He hecho el canino. Porque voy a poner una canción de alguien a que dijo, qué perecita de canción. Hay que darle un toquecillo a esto. Esto lo ha pensado antes, o sea, alguien que tú. Sí, sí. Vamos a ver. El laborismo viene de la socialdemocracia, ¿no? Esto lo sabemos. Y sí que es verdad que el laborismo llegó al poder en el año 45 y nacionalizaron el ferrocarril, nacionalizaron la minería, nacionalizaron la electricidad, la siderurgia. O sea, es verdad que los laboristas del 45 no son los laboristas de Tony Blair. No. O los de ahora. O sea, ahí había todavía algo de socialismo corriendo por sus venas. Pero es verdad que en cuanto llegas al poder, el socialismo empieza es como las drogas, ¿no? Las vas meando y van desapareciendo un poquito de tu organismo. Y pierdes la droga de la justicia social. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate, del 45 al 62, que han pasado 20 años, pero ya habíamos pasado del rojo al rosa y al naranja, ya, ¿no? Pues aquí entra en escena Re Leon Russellson, que es quien interpreta la canción de hoy. ¿vale? Es un cantante y compositor folk muy cercano al socialismo, ¿vale? Para hacernos una idea, sería muy coleguita de Ken Loach. Uh-huh. ¿Vale? Este socialismo militante. Pero dime algo más. Dime, sí. ¿Quién sería aquí? Que lo conozcamos todos. Pues no sé, podría ser un Paco Ibáñez. Un Paco Ibáñez. Vale, o sea, bien. ¿No? Que tenemos una persona con conciencia. Y llegó un momento en el que él era músico de folk, era compositor, trabajaba en la BBC, también es autor de libros infantiles, ¿no? Es un personaje conocido, ¿no? Y en el año 62, pues la BBC, él trabajaba haciendo canciones para un programa un poco satírico, y le dicen, ¿a qué no te atreves a componer una canción con la palabra socialista? Y dice, claro. Dice, ¿cómo son los de la BBC? ¡Ay, qué chiquillos! Le vamos a lanzar ahí una pullita, ¿no? Y él dice, vamos a ver, él lo ha dicho entonces, ¿no? Yo es que en... Los socialistas que conocía entonces, pues era lo que venía la gente, eran tal persona y tal persona, que eran pues en la derecha del socialismo. Entonces decía, claro, lo que le hizo pensar es de, vamos a hacerle un nuevo himno socialista, entre comillas, pues a estas personas que representan el socialismo, entre comillas, hoy en día. La socialdemocracia. Exacto. Pues hay que adaptar la letra, ¿no?, a estas circunstancias. Un himno socialdemócrata vino a hacer. Sí, bueno, sí. Pero ya sabéis, con esta flema británica que tienen ellos, que hacen... Son muy socarrones cuando quieren, ¿no? Por cierto, se me olvida comentar que de Leon Russellson es The World Turned Upside Down, que es el himno que llevó a Billy Bragg en el 85 a copar listas en el Reino Unido, ¿no? O sea, estamos pensando en una persona que escribe canciones con mensajes que molan. Joder, estamos hablando de Billy Bragg, ¿vale? Sí. O sea, un poco de respetito. Bueno, pues entonces a él se le ocurre parodiar The Red Flag, a la que rebautizó como himno de batalla del nuevo Partido Socialista. Lo que te decía yo. Exacto. Ridiculizando esa pretensión laborista de seguir pasando por socialistas. La canción fue un éxito. Ha sido grabada, ha sido regrabada, versionada. Como hemos comentado ya, hay muchas modificaciones en su letra. De hecho, si buscáis las canciones interpretadas por el mismo Leon Russellson, encontraréis diferentes letras y diferentes variantes, ¿no? Porque las ha grabado él varias veces. Y os traigo la canción original, editada en 1962 en un EP titulado Songs for City Squares. ¿No? Canciones para plazas ciudadanas o para estos cuadriculados de ciudad, ¿no? Se podría traducir de las dos maneras. Y tal cual se presentó en el programa para el que él escribió la canción, que se titulaba That Was the Week That Was. Esta es la semana que ha pasado. Y de hecho, él también, con un par de arrestos, la tocó en una convención del Partido Laborista. Pues vamos a ver qué cantó Leon Russellson con mucha mala leche en el año 62. I noticed a remark of Mr. James Callaghan last year concerning the situation in Kenya. He said that was something to the effect that if the African leaders could not agree among themselves, then he was very sorry but they weren't fit for self-government. Well, that seemed to me to explain with abundant clarity the Labour Party policy. After all, it is important to convince Kennedy and Arden now that we are fit for self-government. So when the BBC... when the BBC dared me to write a song containing the word socialist, I thought of all the socialists I knew, like Woodrow Wyatt and Anthony Crossland and Desmond Donnelly. And I set this song to a very fine old dirge, which some of you may be a bit young to remember. The cloth cap and the working class as images are dated. For we are Labour's avant-garde, and we were educated. We feel we ought to drop clause 4 to make the public love us more. And just to show we're still sincere, we sing the red flag once a year. Firm principles and policies are open to objections, and a streamlined party image is the way to win elections. So raise the umbrella high, the bowler hat and Eton tie. We'll stand united, raise a cheer, and sing the red flag, oh, once a year. Although we may be socialists, we're too discreet to stress it, and nationalisation is a flop, so let's confess it. We'll reform the country bit by bit, so nobody will notice it. Then, ever after, never fear, we'll sing the red flag once a year. We shall not cease from mental fight till every wrong is righted, and all men are equal quite, and all our leaders are knighted. For we are sure, if we persist to make the New Year's honours list, then every loyal Labour peer will sing the red flag once a year. So vote for us and not for them, we're just as true to NATO, and we'll be as calm and British when we steer the ship of Stato. We'll stand as firm as them to show we're patriotic gentlemen, though man to man shall brothers be to keep the bombs our policy. So raise the mushroom clouds on high, within their shade we'll live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll sing the red flag once a year. Luchemos para que todos los hombres sean más o menos iguales. Y que todos nuestros líderes les armen caballeros del Imperio Británico. Me encanta. Y así escucharemos The Red Flag una vez al año, que no hace daño. ¡Viva la socialdemocracia! ¡Me cago en Dios! Bueno, pues tenemos también al otro lado del teléfono a una persona que hoy también nos va a ayudar un poco a entender esto de los cánticos, la música, de las manifestaciones, del activismo. Y que luego, bueno, son cánticos que al final atravesan también nuestras vidas un poco. Y siempre es un placer contar en Barrio Canino con María, Diane. Para nosotros siempre va a ser Diane Fucsia. ¿Qué tal, María? Jo, un placer siempre que me llaméis de Barrio Canino. Muy buenas, Diane. Diane Spotting. ¡Ay, qué grande! Hola, un abrazo muy grande. ¿Qué tal? María, reinona de Aragón y antes también de Castilla, que a nosotros, sabes, María, que las reinas no nos gustan, pero las reinonas nos encantan. Claro que sí. Hombre, queen, total. Oye, cuéntanos, porque nos acordamos de ti porque sabemos que lo tuyo también andará, entre otras parafilias, el tema de las grabaciones de campo, los paisajes sonoros, ese tipo de cosas, y sabemos que tienes un buen archivo tú por ahí. Oh, desde que de repente, bueno, pasé de grabar con el móvil, que es muy chungo, a de repente a preguntarle a una amiga, oye, yo me quiero comprar una grabadora buena y que me recomendara el santo de la segunda mano, que siempre va muy bien para estas cosas tecnológicas, que ya sabéis, no diremos la página, pero todos sabemos una que termina en pop. Pues de ahí salió mi maravillosa grabadora y yo la verdad es que grabo cosas de grabaciones de campo, de mucha índole y le cogí el gustillo de bajarme a las manifestaciones con la grabadora. No solo por registrar un poco los cánticos, que también es como, no sé, como hacer una labor también de registro de qué se cuenta o qué se dice tal, para, va a sonar como muy, muy narcisista, pero también es que en el caso de haberme mudado de ciudad, pues igual no tenía como con quién ir, o igual es como la típica situación en las manifestaciones de, bueno, ya nos veremos allí. Bueno, nos vemos allí, igual no nos vemos, pero bueno. Y entonces era como una forma de estar, digo, yo quiero ir, y entonces como que tienes una tarea para hacer, y entonces como que estás menos allí, como en plan... que estoy haciendo aquí, ¿no? Como da menos vergüencita, yo qué sé. Y entonces, pues con mi grabadora, sí. Y entonces, pues, casualidades de la vida, pues claro, casi todo lo que grabo son cosas feministas. Y bien nos parece, y bien nos parece. Oye, una cosilla. ¿Ves a mucha gente grabando en manifestaciones? Porque yo no lo hago, pero la verdad es que me pregunto, ¿por qué no lo hace todo el mundo hoy en día? Porque es una cosa como muy jugosa de grabar, donde sacas ahí mucha chicha. Sacas mucha chicha, también hay que tenerle como paciencia de estar grabando todo el rato. Yo normalmente lo que hago es luego cuando vuelvo a casa lo reviso, hay muchos tiempos muertos y desgraciadamente también, con mucho amor a las compañeras de las batucadas muchas veces se comen mucho el sonido. Entonces, pues, lo que normalmente hago es que luego recorto y hago como una especie de collage de lo que ha sonado, pero es un poco tenerle como paciencia de que vayas ahí grabando todo el rato porque en algún momento saldrá algo chulo, ¿no? Diane, cuéntanos. Y moverte un poco porque normalmente pues hay secciones de las manifestaciones que son más animadas en ese sentido. Cuéntanos qué cosillas has grabado y escuchamos algo. Pues bueno, creo que podemos empezar con el cántico que más os ha gustado. que esa es una grabación de la bicifestación, que es la manifestación en bici previa al, en este caso en este año fue previa al 8M el año pasado, y entonces fue una manifestación mixta en bici recorriendo Zaragoza. Iba con Sound System, también es como, bueno, pues bueno, a veces también eso, la música se come a veces como los cánticos, pero está gracioso, además me gustan mucho las manifestaciones con bici por los timbres, así que igual podemos escuchar ese. Vamos allá. Vamos a escucharla. Porque una cosa os voy a decir... ¿La revolución será anarcotransfeminista o no será? ¿Cómo no nos va a gustar? ¿La que más les ha gustado? Pues claro. Claro. Por si no se ha entendido muy bien, era mi copa menstrual en la boca de Abascal. Es que esto está nivel tatuaje, ¿eh? Nivel top, nivel top. Por supuesto, con una copa menstrual así como muy cookie. Cogiéndola con el dedito estirado, además. Sí, sí, sí. Y chorreando por la barba. Bien. Sí, son muy chulos este tipo de como de cánticos así. Yo creo que además como que bueno, pues anima. Ya habéis escuchado que se ríe sobre todo la gente, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Luego ya se unen a decirlo. Sí, sí, sí. Pues son ese tipo de cosas imaginativas que bueno, que habría que saber que esto de dónde sale, quién se lo ha inventado. Es la primera vez que aparece. Lo ha copiado alguien de algún sitio. En algunas manis yo creo que sí que rulan cancioneros, pero este yo la verdad es que era la primera vez que lo había escuchado. Nosotros también, hay que reconocerlo. Sí, en este programa lo que nos estamos dando cuenta es que es imposible reconocer jamás la autoría. Incluso en canciones muy conocidas se coge la melodía y ya la letra se acaba convirtiendo en una cosa con el paso de los años que evoluciona, está viva y que solo obedece al ingenio de las personas que la cantan y ya está, nada más. Sí, sí, sí, total, total. Además, yo creo que tienen como mucha cosa de los las rimas así fáciles. Y yo soy muy fan en general de cosas que no riman. Pero bueno, un poco porque quieres meter así como el este y luego versiones de canciones, yo qué sé, pues eso, versión Azúcar Moreno de cosas feministas, bueno, yo qué sé, pues ese tipo de cosas, pero sí, es como gente, yo no tengo tanto arte, así que yo lo único que me dedico es a grabarlo. Decías lo de la rima, yo creo que creo recordar que el, y esto lo he dicho alguna vez ya aquí en el Canino, el mejor lema coreado que siempre recuerdo haber escuchado en cualquier concentración fue el aznar idiota, eres un idiota. O sea, ¿no? Rima, sí, rima porque es la misma palabra, pero tiene está poco trabajado, ¿no? Pero ya demostraba la intención. Sí, sí. Yo recuerdo una pancarta que ponía Bush es tonto, ¿no? En aquellas míticas manifestaciones de la guerra y era de ¿hace falta decir más? No. ¿Hace falta ser más ingenioso? No, no. Ya está dicho. Bueno, y lo son, que son cánticos o pancartas un poco minimal, eso es, van al turrón. Y, claro, ya está. Y lo que ha sido una fuente inagotable de lemas y sonidos han sido, y además en este ámbito feminista que tú no lo decías, han sido todas estas manifestaciones del 8 de marzo, sobre todo a raíz de las huelgas feministas de estos últimos años. Sí, sí, sí, yo ahí tengo como varios años. Y la verdad, el año pasado que aquí por lo menos se hizo manifestación, aquí en Zaragoza, fue una manifestación con tales medidas de seguridad para las distancias y todo eso, que la verdad es que era, o sea, daba un poco de pena. Porque, pues bueno, se pidió que se fuera pues con cacerolas y todo eso como para hacer más ruido. Pero era una cosa como un poco, no sé, como desdibujada o que te acordabas de otros años, era muy fuerte. O sea, y eso, mira, revisando justo los audios para mandaroslos, era como un plan, jo, qué diferencia. Y eso que, bueno, pues está un poco trucado porque yo hago colas y pego como cosas con unas cosas con otras. Así que si queréis escuchamos uno, por ejemplo, o el 2018 de 2019 y luego escuchamos otro de 2021 que se ve un poco así la diferencia. Sí. Venga, vamos a empezar por el del 18, si te parece. Venga. Venga. Añoranza cuando oyes a tanta gente junta, eso es un programa de autocástigo que nos hemos impuesto, porque cada vez que ponemos cosas así, nos entra una cosilla por dentro horrible de ay, necesitamos esto, por favor. Las masas, ¿eh? Uf. Volverán banderas victoriosas. Total. Pues no sé, ponemos el del 2021, va a ser bajón, ¿eh? Va a ser un poco de bajón. También voy a decir que en el 2021 estuve como grabando, como me moví bastante porque estaba como el sistema de columnas de entrada a la Plaza del Pilar, entonces había como varios caminos para llegar a la Plaza del Pilar y entonces por eso también estaba como más tranquilo algunos y tal, y entonces me fui moviendo como un poco por ellos. Hasta que pillé, las diosas las bendigan, a las jóvenes sindicalistas y esas fue como, en plan, madre mía, aquí va a haber. Y entonces estas estaban muy animadas y esas son las que vamos a escuchar. Venga, vamos con ellas. Sí. seguido organizando online, en los barrios y pueblos, en las redes de apoyo con nuestras vecinas, contra los desahucios, apoyando los servicios públicos, visibilizando las tareas de cuidados y luchando por la dignidad de los trabajos feminizados y precarizados y peleando a favor de los derechos de muchas de nosotras. La distancia de seguridad, ¿eh? Sí, pero a ver, tenéis el listón muy alto, ¿eh? O sea, que yo he notado aquí emoción. Parece que ya si no hay 10.000 millones de personas ya no es algo genial. Pues tiene más méritos, si me apuras. Esto es lo más, las situaciones más adversas para movilizarse en la calle y sigue dando la turra. Ea, y bien. Y bien, claro que sí. Sí, en este caso la persona que estamos escuchando estaba leyendo, es parte del manifiesto que se leyó con megafonía más pequeña, pero en diferentes puntos de la plaza. Y entonces, pues bueno, acerqué la grabadora a uno de esos puntos y es lo que es un extracto así. Potente. Fue así como deslocalizado y un poco también como boca oreja, no sé, como un poco más íntimo, efectivamente. Yo creo que, claro, cuando venimos de manifestaciones tan multitudinarias y tan, pues no, el arropo de la gente, pues claro, se nota mucho la diferencia, pero claro, eran las circunstancias. Mejor eso que no haber salido, ¿no? Eso es. Pero sí, sí. Y bueno, ¿nos queda algún audio para deleitar? ¿Alguno potente? ¿Alguno así que nos de calorcito y con mucha humanidad? Pues del 2019 creo que el primero, bueno, son también extractos del manifiesto que lo leyeron diferentes personas de diferentes como ámbitos y, si no recuerdo mal, la persona que está leyendo es de las trabajadoras del hogar y los cuidados de Zaragoza. Pues vamos a escucharlo. Venga. La sororidad es nuestra arma. Nosotras sí, que somos manada. Nosotras sí, que somos manada. Nosotras sí, que somos manada. Que no tenemos miedo. Que no tenemos miedo. Que no tenemos miedo. Que no tenemos miedo. Una agresión sin respuesta. Una agresión sin respuesta. Fuera los jueces machistas y racistas. Vaya pedazo de colaje que te has marcado ahí, Diane. Un besto. Están, una de las cosas que más me gusta también es como el recurso este de gritar y de aullar y de chistar, y es como hacer ruido, ¿no? Así como un poco también como de sacar algo dentro, ¿no? Como esta cosa de que no hace falta que sea una cosa, o sea, está guay las cosas con rima, pero también está la cosa está así un poco de como animal, ¿no? De sacarlo de dentro. El ululeo. El ululeo este, cuando estaba preparando este programa, me apareció. Tarde o temprano te aparece el ululeo porque es una forma de protesta en infinidad de culturas del mundo. Que, dice, no, es muy común en países africanos y de repente ya ves, en países asiáticos, también en Europa, en Estados Unidos. Que al final es una forma de expresión que vale para expresar alegría, protesta, etcétera, pero que... Madre mía, sí, es lo sacas de dentro, vaya, lo que tienes, ¿eh? Total. Sí, total. Pues Diane, todo esto de estas grabaciones se dan en ese contexto del 8M y también de las huelgas feministas, y yo creo que podríamos escuchar también un poquito de música en esa línea, ya para terminar. Sí, os he traído una jota de... Pero bueno, sabéis que las jotas hay más jotas aparte de Aragón, que son muy pesados con esto. La jota de la huelga, que la cantan mis queridísimas Ajuar, Ana y Corazón, que lo sacaron para una huelga, la del 2019, creo que es esa. Y creo que también tiene esta cosa, tal como la tocan ellas con su pandereta y con su mortero, pues tiene también una cosa como de los instrumentos más a mano que tienes también para manifestarse, que bueno, pues que hemos llevado cacerolas, hemos llevado carracas, hemos llevado silbatos, ¿no? Es como el acompañamiento este musical sencillo, pero que sirve un poco para hacer esta... Pues eso, pues esta protesta. Guay, pues vamos a quedarnos escuchando esta jota de la huelga y aprovechamos para mandarte un besazo, Diane. Un beso para vosotros. Os echo mucho de menos, pero bueno, aquí estoy a gusto. Venga. Qué gusto. Este programa, la verdad que hoy en Madrid hace un poco menos de frío de lo que venía haciendo este invierno. Nos hemos puesto, como decíamos, este autocastigo, ¿no? De estar escuchando todas estas sonidos de algo que nos retrotrae a momentos muy intensos con mucha gente alrededor y que de alguna manera nos está poniendo los dientes muy largos, y compartirlo contigo hoy, y además sabiendo que tampoco te podemos dar un abrazo en este momento porque ni siquiera estás en nuestra misma ciudad, pues, en fin, por ti. Bueno, cuando queráis estáis invitadísimos, desde luego. Ya sabéis que aquí Radio Topo va fuerte, o sea que cuando queráis. Ea. Venga, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Aire que me lleva el aire, aire que el aire me lleva, aire que me lleva el aire, aire que el aire me lleva. ¿Y dónde me lleva el aire? Es a la huelga, compañera. ¿Y dónde me lleva el aire? Es a la huelga, compañera. Aunque no tenga contrato, yo en la huelga la primera. Aunque no tenga contrato, ¡Naire! Trabajando en la oficina, ¡Naire! Hoy salimos a la calle y ¡Naire, Naire! ¡Naire nos lo impide, Naire, Naire, Naire! ¡Naire no resista, Naire, Naire, Naire! Se acerca el 8 de marzo, ya lo estoy imaginando. Se acerca el 8 de marzo, ya lo estoy imaginando. Nosotras parando el mundo y el gobierno relinchando. Nosotras parando el mundo y el gobierno relinchando. Lo que pedimos es justo, que no es ningún disparate. Lo que pedimos es justo, que no es ningún disparate. Y esta guerra la ganamos. Ahí la Jota. Nos vamos. No es aragonesa, pero es Jota. Ahí. La Jota. Por la Jota se han cantado muchas cosas. En ritmo de Jota se han cantado muchas cosas y muy graves, que diría alguno. Bueno, también se agradece tener en este programa algo de estudio, ¿no? Porque es verdad que como estamos prestando mucha atención un poco a lo que ocurre en la calle y tal, muchas de las grabaciones que estamos escuchando son grabaciones o, decía María, con una grabadora y tal. Mucho de lo que estamos escuchando aquí, incluso con los móviles o con la tecnología más cutre para grabar sonido, que lo estamos poniendo más por el valor que tiene del momento y del por qué se ha escuchado que por la calidad que tiene. Entonces, bueno, escuchar una canción de estudio aquí también hoy como que reluce, ¿eh? Claro, tiene menos nitidez las canciones, las grabaciones de calle tienen menos nitidez, pero más pelos como Scorpions. Claro. Es así lo que tiene. Bueno, estoy viendo que traíamos hasta este momento pues cánticos así muy internacionales, ¿no? Canciones que son coreadas y cantadas en otros países o a nivel internacional. Y he dicho, vamos a hacer una muy de aquí. Una muy de aquí por venirnos así internos. Es un canto anarquista de los de antaño. El conocido como En la Plaza de mi Pueblo, así es el nombre que se le da, que es lo que, como decías tú antes, ¿no? En el Pozo María Luisa, pues esto. Ya está todo el mundo, ya está. Ya sé cuál es, ¿no? Es una canción popular vinculada a la Segunda República Española que se originó durante la Guerra Civil. El origen se suele atribuir a los anarquistas de la CNTFI en lo que a la letra se refiere, porque la música era prestada de una canción grabada en el año 31 por el Tándem, el cual ya os hemos hablado en otro programa, formado por Lorca y la Argentinita. De entre el puñado de canciones que grabaron en el año 31, alrededor del año 31, hoy nos toca hablar de una de ellas, El Café de Chinitas. Esto cuando lo dices, todo el mundo te mira y te dice, a mí eso me suena de algo, eso del Café de Chinitas, ¿de qué te suena? A todo el mundo le suena, pero no sabe muy bien de qué. El Café de Chinitas, o el Café Chinitas, era conocido por los parroquianos de Málaga. Era un teatro o café cantante, también de lo que es un café cantante también os hemos hablado aquí, de lo que fue. Inició su andadura a mediados del siglo XIX en Málaga, así más o menos alrededor de 1857, y se cerró definitivamente en 1937 por las autoridades municipales malagueñas en plena guerra civil. El local se abrió al público malagueño como un teatro de espectáculos que se llamaba Salón Royal, pero al final en los afiches anunciadores, los cartelillos y tal, acababa publicitándole siempre como Salón Teatro Chinitas, porque el nombre provenía de un actor dramático que allí había triunfado llamado Gabriel López, alias Chinitas. Bueno, pues situado en pleno casco histórico, detrás de la calle Marqués de Larios, los de Málaga sabéis dónde, atravesando el pasaje, hoy llamado Pasaje de Chinitas, se llegaba a una pequeña plaza y ahí escondido, en la última planta de uno de los edificios, descansaba el Café de Chinitas en el que frecuentaban Federico García Lorca y la Argentinita. La fama del lugar ha trascendido gracias a la difusión de la composición popular Café de Chinitas que Lorca y la Argentinita grabaron y que había compuesto Lorca en el 31. En esta letra que planteaba Lorca para esta canción se enfrentaban Paquiro, un torero que fue famoso a mediados del siglo XIX, y su hermano. El torero Paquiro pues no pudo haber matado a su hermano en el Café de Chinitas porque justo falleció 6 años antes de la inauguración del café, con lo cual todo esto queda dentro del ámbito de la leyenda, este rollo que le molaba mucho a Lorca, ¿no?, de crear imágenes sugestivas y que menos que un torero del siglo XIX con unas pintas extrañas matando a su hermano para crear drama, ¿no? Pues perfecto. y decía algo así la canción, podéis buscarla y la encontraréis, con la misma música que ya conocéis para la plaza de mi pueblo. Y en el café de Chinitas dijo Paquiro a su hermano, dice, soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Hasta ahí lo que era la canción originalmente. No es coincidencia que algunos de los temas tradicionales que fueron actualizados en la Guerra Civil, y hay un montón de ejemplos, pero de entre los que podemos así recordar el Vito, que acabaría siendo el Quinto Regimiento, los Cuatro Muleros, que acabarían siendo los Cuatro Generales, En el Café de Chinitas, que acabaría siendo en la Plaza de mi Pueblo, o Anda Jaleo, figuran entre estas canciones que García Lorca y la Argentinita habían grabado. ¿Por qué? Pues porque no se hizo al azar. Pues porque Lorca y la Argentinita no grabaron estos temas ni los compusieron con una intencionalidad así de vamos a hacer cancioncillas populares, así porque sí. Porque nacen del pueblo, porque tienen una intencionalidad, tienen una letra, tienen una temática popular. Y al final, cuando estamos hablando de que se cambian o en un momento convulso dentro de un país, canciones populares se utilizan para ponerles una nueva letra adecuada al momento que se estaba viviendo, pues estas canciones eran carne de cañón, o sea, pero total. Eran candidatas totales a ser reubicadas en el escenario de la guerra con una nueva letra, política, pero igualmente popular. No sabemos los nombres de quienes escribieron esta nueva letra para el Café de Chinitas, pero tampoco importa, porque como decía nuestro amado Chicho Sánchez Ferlosio, ¿qué importa la autoría cuando una obra se hace verdaderamente popular? Ha trascendido, ya no importa quién la escribió, ¿no? Para los que seáis de mi quinta, de esta en la plaza de mi pueblo, la primera versión que os vendrá a la cabeza es la que grabó Reincidentes en el año 92, en el ¿Dónde está Judas?, que me apuntaba Juan Franel, que venía como canción extra, oculta, al final tres del puntitos. Disco, ¿no? Vamos a escuchar este, que es muy cortita, y luego os cuento algo más. Este Jornaleros Andaluces de Reincidentes. Y en la plaza de mi pueblo vivo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo vivo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Que mi voz suba hasta el monte, que mi voz baje al barranco, hasta que los jornaleros se apoderen de los campos. Que mi voz suba hasta el monte, que mi voz baje al barranco, hasta que bueno, aquí le estábamos comentando a micro cerrado que Fernando Madina deja salir todo su acento sevillano sin ambaje, vamos. Sin pudor ninguno. Que luego en otros discos no lo hace tanto, eso ya es otro tema. Utiliza solamente la primera estrofa de la que conocemos como En la plaza de mi pueblo, porque la segunda estrofa, pues como buena canción popular, es añadida, ¿no? Una canción popular, venimos diciendo a lo largo del programa, tiene que estar viva siempre y siempre tiene que añadir, desaparecer estrofas, cambiar letras o partes, ¿no? Vamos a escuchar ahora otro tema, otra versión de esta canción, que para mí, y esta de Reincidentes, que forma parte de mi imaginario popular adolescente, me llena de orgullo y satisfacción, pues esta otra que vamos a escuchar me pone los pelos como escorpión 8 veces más. Es la versión grabada en el 8M de 2018, en Gijón, por las mujeres que allí lo entonaron. No voy a dar más explicaciones, se entiende solo. Tierra que no es tuya, esta tierra que es del amor. madre mía. En fin, yo con todo mi cariño y respeto a Residentes, pues bueno, en fin, a mí sí. Esto más habré cogido más. Y también utilizan tres de las cuatro estrofas que conocemos en la plaza de mi pueblo. Quizá cantaron la cuarta, pero no tenemos en la grabación que hemos encontrado. Así que, ole, ole por este tema. Pues vamos a seguir con las historias y vamos a volver a donde estábamos al principio del programa. Nos habíamos quedado en esta primavera árabe con el general, ¿no? Empezábamos con este tema de Raïs Leblet, que habíamos empezado con la canción Canina, y decíamos que esto suponía, bueno, era uno de los elementos que recordamos de que habían influido en la caída del régimen en Túnez. Y también decíamos ahí que la historia no terminaba, sino que luego había saltado enseguida las fronteras más allá de Túnez. Y bueno, pues en todo este lema del pueblo exige que caiga el régimen, que se escuchaba en Túnez muy poco tiempo después, en enero del 2011, ya estaba sonando también por todo Egipto. Si os acordáis, la Plaza Tahrir en el Cairo fue, digamos, el sitio emblemático donde se concentraron los opositores al régimen de entonces, del entonces dictador Hosni Mubarak, ¿no? Y allí estaba un cantautor y estudiante que por entonces tenía 23 años, ahora tiene ya 34 porque ha llovido y ha hecho unas greñas de cuidado, y se llamaba y se sigue llamando Rami Esam. Y por aquellos días él escuchaba los cantos políticos que tenían lugar en la plaza, y también veía que, digamos, que las consignas como que se quemaban, ¿no? Como que al cabo de los días, pues como que la gente se repetía y ya como que no tenía la misma fuerza. Y este, que andaba siempre por ahí con la guitarra, pues le dio por, digamos, musicar esos cantos, ¿no? Parte de los cantos y de los eslóganes que él escuchaba por allí formaba parte de sus canciones, que ponía con la guitarra como que lo animaba y que la gente se venía más arriba solamente incorporando la guitarra, algo tan simple como eso. Él estaba, Rami Esam, estaba participando aquellos días junto a miles de personas en esas protestas que tuvieron lugar en la Plaza Tahrir, pidiendo la marcha del dictador Hosni Mubarak, que era, digamos, el presidente respaldado por Estados Unidos. No era tarea fácil, esto no era Túnez y Mubarak no era Ben Ali. Pero ¿qué vas a cantar? ¿Hosni vete ya? ¿Hosni vete ya? No. Bueno, algo bueno, más. Poco más, ¿eh? Poco más le metió. No te creas tú que hizo mucha rima más allá de esto. Como decimos, únicamente equipado con esa guitarra acústica, él se acabó convirtiendo en el cantante más importante y más reconocido de la Revolución Egipcia de 2011. Las canciones verdaderamente eran muy simples, lo vais a escuchar ahora, y como decimos, él lo que hacía era incorporar, sí, prácticamente este Hosni vete ya a una canción, ¿no? Poco más. La que se hizo famosa, se llamaba, la canción era Irhal, que es vete. Entonces, lo vais a ver, lo vais a escuchar ahora, el estribillo es Irhal, Irhal, Irhal, Irhal, Irhal, o sea, vete, vete, vete. Vamos a traducir un poco un extracto de la letra. Es sencillo, ¿no? Todos somos uno, tenemos una sola petición: fuera, fuera, Hosni Mubarak. Que esto era lo que se cantaba en la plaza: fuera, fuera, Hosni Mubarak. Esto lo vais a oír, no lo del por el fuera, fuera no lo vais a entender, pero vais a ver que el nombre de Hosni Mubarak se repite todo el tiempo en los cantos. La gente quiere que caiga el régimen, frase importada de Túnez. Vete, vete, vete, Irhal, Irhal, Irhal. Esto era bastante bastante sencillo lo que vamos a escuchar. Si es que bullas tontos y ya está. ¿Para qué liarte si lo puedes decir con pocas palabras? Aznar, idiota, eres un idiota. Algo así. Vamos, antes de ponerla, vamos a contar un poquito más cómo acabó la historia. Porque el 11 de febrero Hosni Mubarak se fue, pero no se fueron sus generales. Aquí el derrocamiento del régimen, digamos que no fue completo. Muchos de los manifestantes, incluido Rami Esam, se quedaron en la Plaza Tahrir para defender un poco todo lo que ellos estaban haciendo y para hacer avanzar esa revolución. El 9 de marzo del 2011 entró el ejército en la plaza y Sam fue identificado y lo llevaron detenido a un museo que el ejército había convertido temporalmente en prisión. Allí Rami Esam fue duramente golpeado, fue torturado, incluso presenció el asesinato de uno de sus compañeros en la plaza. O sea que la cosa allí no iba de broma. Unos días más tarde, después de que lo soltaran, Esam volvió a la plaza en plan heroico y siguió cantando esta canción Irhal Irhal, pero cambió la letra, lo que decíamos de que las canciones vivas, en este caso fue su propio autor el que cambió la letra, y en vez de hacer referencias a Hosni Mubarak, que ya se había ido, hacía referencia a los militares que todavía estaban de alguna manera sosteniendo el poder oculto, digamos, en Egipto. Esam al final acabó buscando asilo en Suecia, tuvo que salir de allí porque la cosa no era de broma y allí pudo seguir cantando. Aún hoy sigue teniendo una orden de arresto internacional contra él, no solamente de Egipto, sino de todos sus países, digamos, del entorno aliado. Entonces, eso no impide que sus canciones sigan sonando, pero él no puede volver allí. Él está viviendo un egipcio entre Suecia y Finlandia, que es donde él vive. Sí, zonas muy... Va a brigaete. Y bueno, esto no impide que hoy podamos revisitar esta canción que decíamos, Irhal, Irhal, vete, que se lo cantaban a Hosni Mubarak o se lo cantamos a Felipe VI si hace falta, porque esta canción yo creo que, a pesar de estar en árabe, es muy internacional. Y así sonaba, perdón por el sonido, en la Plaza Tahrir en febrero del 2011, muy poquitos días antes de que se pirase Hosni Mubarak, con los miles, con Rami Esam y su guitarrita, y los miles de voces que estaban aquellos días encendiendo la revolución egipcia. Si no es en egipcio, yo lo he entendido perfectamente. Qué asco, Hosni Mubarak, si lo dicen así. A mí me ha sonado claro. Con el acento de Madrid, qué asco. Qué asco, qué asco. Total, total. Madre mía, que... Yo al final, efectivamente, es lo que decías, Hosni Mubarak cayó, pero no el gobierno. Y bueno, las ideas sobre lo que le pudo pasar... O lo que, si no hubiera salido del país, pues en fin, haceros una cuenta. Sí, sí. Los militares, eso me decía mi padre de pequeño, me decía, cuando en un país gobiernan curas o militares, malo. Siempre. Pues ahí tenían las dos cosas. Bueno, a Rami Esam solo le faltaba decir eso de, como ves, mi guitarra no dispara, pero siempre apunto aunque no vean la bala. En fin. Bueno, tenemos historia. Pues me alegra que hayas dicho eso porque, a ver... Todo esto, hemos escuchado muchas canciones de folk, hemos escuchado jotas, hemos escuchado cánticos, que están guays, de verdad, que nos ponen los pelos como escorpios, pero puñetazo en la mesa. Vamos a ver. Yo, si no hablo de punk en un programa, no salgo contento. Ya está la dictadura del punk. La dictadura del punk está en la casa, señora. Ya estaba tardando. Y es minoría. Ya me lo olía yo. Mi olfato me lo decía. Habéis escuchado mi puñetazo en la mesa. Vamos a ver. El folk está asociado a la canción protesta. Eso no se lo quita nadie a Joan Baez. Está así. Así es, ¿vale? Pero vamos a ver, si hay un estilo musical que ha sido la voz de la rabia, sobre todo del inconformismo juvenil, ese ha sido el punk. Ah, que ibas a decir el trap. ¿El trap es el nuevo punk? ¿Lo estás diciendo? No sé lo que digo. Bueno, pues sí. A ver, las canciones de punk son pequeños panfletos que están llenos de consignas fácilmente coreables, que es de lo que estamos hablando aquí. Cosas que tú puedes gritar sin romperte los cuernos. Cosas sencillas. También, además, relacionado con la protesta, con cánticos y consignas, que se corean en las manifestaciones son las pintadas. Tú vas por tu barrio y otra manifestación de esta rabia juvenil, de este inconformismo juvenil, son las pintadas que hacen los chavales y las chavalas en el barrio. Es que no puede ser. Me acordaba de la de Andar idiota es un idiota, pero es que la pintada que me ha venido a la mente directamente es otra de las grandes. Esa gran pintada en un muro que ponía Viva Goku y Aznar. Esa lo he dicho aquí varias veces, pero para mí esa es mítica, ¿no? O sea. Claro que sí. A ver, es que las pintadas han estado ahí desde la época romana. Y si no, recuerda este Romani y Tedomun, romanos marchados a casa, o gente llamada romanos volver casa. Roman go home. Así que, visto así, todo lo juntamos, pues es inevitable que existe una relación bastante orgánica entre el graffiti y el punk, que se remonta además a los orígenes del género. Y de esto os voy a hablar un poquito. Vamos a ver, la pintada además, que es algo rápido, algo sucio, ¿no? No estamos hablando de grafitis molones, ni de murales, ni nada, sino estamos hablando de rabia y de garabatear tu rabia en una pared, ¿no? Eso es algo sucio, algo que la gente no le gusta ver. La gente es de bien, estas personas que bajan el domingo a misa, que bajan con los niños al parque, pues no le gusta ver un, yo qué sé, pintaje de mi carne. Saconia será feminista y antifascista. Puesto, a mí yo digo, maravilla. Me he puesto yo el fachaleco para esto. No es para esto, no bajo a la calle. Quiten claro que sí. El otro día me preguntó mi hija, papá, ¿qué es zona antifa? Como está aprendiendo a leer, pues lo leí yo. Están permitiendo a los niños. Pues zona antifascista. Me dijo, ¿quiénes son esos? Dije, los buenos. Ya está. Es así de sencillo. Ay. El mundo explicado a los niños. Pues sí. Pues todo esto es que esto es punk, rápido, sucio, que a la gente arruga el hocico cuando lo ve, pero a los que nos gusta, nos encanta. Esto es el punk, amigos. Pues ahí están los Crass, por ejemplo, logotipo, la tipografía. Por ejemplo, dice, estáis los Crass. Así. Aunque esta chusma que nos escucha nos llame culturetas, pues aquí están los Crass otra vez. De nuevo. De nuevo. Pero es que vamos a ver, el logotipo de los Crass. Toda la iconografía que manejan en su sello, los discos que han editado, sus propios discos, los discos de bandas colegas, todo parece que puedes coger, hacer una plantilla y pintarlo por las paredes. Claro, porque lo hacían con regla. Exacto. Y con tijeras. Y con compás y tal. Y, ¿no? Todos esos collages maravillosos que hay en sus discos, que muchas veces son mejores que las propias canciones que hay. Eso es. Es una maravilla estética. Y ejemplos, pues hay a punta pala. Pues, por ejemplo, Sham 69. Pues tomaron su nombre de una pintada futbolera, además. Fútbol, no me voy a extender. Sí. Vamos con párrafo corto. Los Heartbreakers, ¿no? Vamos. Su maravilloso disco LAFM, que viene, es un acrónico de Like a Motherfucker, viene de pintadas que hacían las bandas de neoyorquinas, ¿no? Que parece que firmaban los Warriors y luego ponían después LAFM, ¿no? Pues esto lo hacían. Pues de ahí sacaron el título de su mítico disco y único, creo, de debut. Bueno, bueno, ese. Bueno, bueno, y con un sonido que dio mucho que hablar. ¿Sí? Puede que un día hablemos de esto. Sí, sí, sí. Pero bueno, estos son un poco anécdotas, pero también hay un activismo a través de estas pintadas, ¿no? Y aquí tenemos a bandas como Black Flag o The X. Otros, ¿no? Otros también estamos. Al azar, cogidos, así. ¿Eh? ¿Por qué tenían Black Flag ese símbolo y por qué The X tenían también este símbolo? Ya sabéis, el circulito con la X y los tres palitos de la E. Pues porque eran fáciles de pintar, ya se lo han dicho. Tú cogías un spray y lo pintabas muy rápidamente. De hecho, el mítico logo de Black Flag, que son los cuatro cuadrados, haciendo como una bandera negra anarquista que se está ondeando, pues con eso hacían plantillas y tenían pintada medio Los Ángeles en los 80. Tú podías ir a cualquier sitio de Los Ángeles y veías la pintada de Black Flag. No ponía nada más, pero tú veías el logotipo y ahí estaban, fácilmente reconocidos. Ya sabías. Claro, anarquismo, Black Flag, todo lo bueno junto. Eso. Y luego The X, que ya os he dicho, tenían este nombre tan corto y un logotipo muy sencillo. ¿Por qué? Porque en aquella época era muy importante pintarlo rápido, porque si venía la policía y lo dejabas a medias, queda cutre. Claro, claro. Entonces hay que acabarlo y que te dé tiempo a la vez de salir corriendo, porque tampoco es plan de que te detengan o te partan la cara. Y esto, que se lo digan a Joe Strummer. Porque DX o X son tres trazos. Claro, claro. The Clash son unos cuantos más. Y a Joe Strummer le pillaron haciendo una pintada que ponía solo The Clash. Claro, pero es que son muchas letras, tan pillado. Si hubiera escrito de CL y se va corriendo, es que es ridículo, no, queda mal. Pues queda que mal. ¿Qué pasó? Y además, pues la cosa que habría quedado en una colleja de anda Joe Strummer, tira por allí. Pues no, pues descubrieron que tenía un antecedente por un robo de almohadas y toallas. En hoteles, porque él decía, a ver, es que estamos en una gira con las Slits y tenemos que dormir en la furgoneta. Pues cogíamos cosas cómodas de donde nos alojábamos, pues unas toallas, unas almohadas. Pues esto se denunció, se quedó en sus antecedentes y por la gracia de la pintada, pues estuvo una noche en la trena. Vamos, que levante, y una multita. Que levante la mano que no tenga una toalla de un hotel en casa, no me jodas. Yo no sé. Como poco. Sí, algo que no sabías, que estas cosas las denuncian y es de, ¿pero qué me estás contando? Yo no soy de toallas, yo me llevo las Biblias. Eso es para esconder las navajas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, vamos a nuestra querida Piel de Toro, que de ahí va a salir el tema que vamos a escuchar. Y si hablamos de punk y pintadas, hablamos de escorbuto. Ah, bueno. Pensé que solo me ibas a hablar de cosas intelectualoides. De esas. Preocupado me tenía. No. Vamos a lo bueno. Y es que escorbutos se hicieron famosos por promocionarse con pintadas, ¿no? Toda barato, la gente, barato, rápido, claro, toda la gente del momento recuerda, entre ellos Roberto Mosso, que lo escribió en Flores en la Basura. Dice, un día salí yo de Santurce, bajé del autobús tal, y veo en un muro pintado escorbuto, esquizofrenia rock. Pues ya está, todo el mundo sabía ya quiénes eran escorbuto. Escorbuto, esquizofrenia rock, pintado por todo Santurce. No le he seguido nunca, pero oye... A esto siguieron otras cosas, y vamos ya a un lema mítico y una canción mítica de escorbuto: mucha policía, poca diversión. O sea, quien no haya cantado esto en una manifestación no tiene corazón. En realidad yo creo que yo soy Juanma, en realidad, en vez de dedicarse al punk, tenían que haberse dedicado a community manager de Ciudadanos o algo de esto, porque les hubiera ido bastante mejor. Ingenio tenían, desde luego, se ve. Sí. Garra, rapidez, ingenio. Ya está. Sí. Bueno, ya que hemos hablado de mucha policía, poca diversión, ¿qué me decís de un patriota, un idiota? Magia, ¿no? Nada, o sea, claro. Está de cara al culo de la Polla Records. ¿Qué estamos hablando aquí? Además, ¿de una consigna que se ha metido en una canción o al revés? Es que en el caso de Evaristo le ha ido mejor siendo cantante de la Polla Records que al community manager de Ciudadanos. En este caso, no. Evaristo ha ido bien, lo ha hecho bien. Vamos. Pues bien, estamos hablando, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? ¿Es una consigna que se ha hecho canción o una canción que se ha hecho consigna? Pues así vamos al tema que vamos a poner ahora. Porque, de nuevo, ¿quién no tiene el poco corazón para no cantar perros guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder? Estaba tardando. Yo me he sentido, cuando he visto que no era el tema canino, me he sentido huérfano. He dicho, ¿qué va a pasar ahora? Ya me espero cualquier cosa. En fin, pero bueno, está menos mal. Sí, gracias. Dicho, era serio candidato a tema canino, pero no lo ha sido. Porque no hemos querido ser tan obvios. Claro. Pues sí, pues yo siempre he tenido dudas de si... Porque es que esto, en serio, o sea, ¿en qué manifestación habéis estado que no se haya cantado esto? Y si habéis estado en una que no se ha cantado, ¿qué hacíais ahí? ¿Qué hacíais? Claro. ¿Y por qué no habéis empezado a cantarlo? Del foro de la familia, que ibais a adorar la bandera o algo así. ¿Qué es eso, hombre? Vamos, hombre. Y yo siempre he tenido dudas, porque yo esto lo he escuchado antes que la canción de Vómito. Y cuando lo escuché dije, ah, mira, el este de la Mani. Pero no, es que fue al revés. Es que esto, por lo que he leído por ahí, se empezó a corear cuando Vómito sacaron la canción. Que esto no se cantaba antes, ¿no? Es una de esas cosas que de repente saltan, se convierten en acervo popular. Esto habría que preguntarlo. Esto solo hay una persona que lo sabe, que es el que escribió la letra. Y, en fin, si lo oyó y lo escribió, o si lo escribió y de ahí se cantó, solo lo sabía él. Así que, pues, vamos a escucharlo. Ya lo hemos puesto, ¿no? Ahí está un Barrio Canino 106, ¿vale? Creo que era el programa de Cortatu que se puso esto como tema canino. Sabemos que Cortatu no eran muy caninos. Nos ha pasado en otros programas también. Pero vamos a escuchar entonces la versión en directo, que suena a cañón. El ejercicio del crimen, el disco directo del 92, que es otro de esos discos directos cañonazo que se grababa en aquella época. Que hoy se graban discos en directo, que son una mierda. Pues entonces que tocaban mal y que había malos... gente que no todavía controlaba bien el sonido, que había malos equipos, pues grabar unos discos en directo que eran maravilla escucharlos. Vamos allá, sin más bla bla bla. Fuerzas de seguridad de Vómito. Se me han puesto los pelos como escorpios escuchando las audios del 8M. Sí. Se acaban de poner con Vómito. Sí. Hacemos a todo aquí, en fin. Bueno, vamos a escuchar ahora una historia que tengo que deciros que tenía muchas ganas de traer algún programa. Ya se quedó fuera y hoy he encontrado el momento justo y preciso para contarla. Es una historia muy larga que he intentado resumir bastante para quedarnos solamente con algunas cosas, pero que la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Y esta historia habla sobre el carnaval de Trinidad y Tobago y sobre la recreación de los disturbios de Cambulay, que es como esto se llama, de 1881. Hombre, esto puede sonar lejano en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este carnaval, que es una de las... En verdad el carnaval es que es una de las fiestas más divertidas, donde la peña se desata y donde según qué territorios la verdad es que se monta la marimorena, ¿no? Y muchas de las tradiciones del carnaval emergen directamente de esto que estamos hablando hoy, ¿no? Del conflicto entre la gente corriente y la gente dominante, pero a ritmo de baile. En este caso vamos a incorporar también la vestimenta, ¿no? Pero todos esos bailes, esas chirigotas, eso que ocurre en tantos sitios. Y la historia de los carnavales en Trinidad y Tobago está muy cargada de esto que estamos hablando hoy aquí. Para los de la ESO vamos a centrar esto. Trinidad y Tobago, capital Puerto España, isla caribeña, que forma parte de las Antillas, de muy así más bien para abajo, muy cerquita de la costa de Venezuela. Fue colonia española durante los siglos XVI y hasta el XVIII, y a comienzos del XIX se convirtió en colonia británica. Ha salido de Málaga para caer en Malagón, amigos. Pues sí, sí, sí. Y luego además aquí se junta lo más granado de todas las partes, porque hubo también presencia de franceses que fueron expulsados de Haití en la revolución de 1791 a 1804, que allí en Haití las revoluciones duran 13 años, y fueron a parar, estos franceses fueron a parar también a Trinidad y Tobago. Todo lo malo, nada lo bueno, ya en fin. Y una cosa importante, todo esto que estoy diciendo tiene importancia en la historia que vamos a contar, y finalmente Trinidad y Tobago se independiza de los ingleses, en 1962. ¡Buh! Entonces, eso sí que es antes de ayer. Esto sí que es hace poco, y fijaros de las fechas que estamos hablando, ¿eh? Dicho esto, el carnaval llega a Trinidad y Tobago de la mano precisamente de los franceses expulsados de Haití, que bueno, pues traen esta tradición muy europea y tal, y justamente, claro, los colonialistas ingleses y franceses participan, los esclavos, muchos de ellos traídos de, igual que ocurrió en otras islas, en Jamaica, por ejemplo, muchos traídos de África, obligados forzosamente, no pueden participar en este carnaval. Hasta el año 1830, que es cuando se abolió oficialmente la esclavitud, que no quiere decir que dejase de existir, sino que se abolió esa ley, ¿no? Digamos. Y mucho menos en colonias. Claro. Y bueno, pues en ese momento los antiguos esclavos deciden hacer una celebración propia de su carnaval y le llaman Cambulay, ¿no? Escrito con NB. Por si lo queréis buscar en nuestro buscador favorito, vais a encontrar vídeos muy guapos de esto. Cambulay, escrito con NB. Y viene del francés canes brûlés, que es algo así como cañas quemadas. Cambrûlé. Cañas quemadas, porque esta gente lo que hacía era prender fuego a los cultivos, que era el símbolo de opresión, de dominación que tenían los colonialistas sobre la población local. Y lo que hacían luego era celebrar por toda la ciudad, iban recorriendo y lo celebraban, ¿no? Los cultivos ardiendo. Cañas quemadas, a la brasa. O sea que la forma de empezar el carnaval era quemar los cultivos de los amos. Claro, pero tú imagínate cómo estaría ahí el tema para que esta sea la fiesta, claro. Y luego, claro, añadido el carnaval, pues era, pues bueno, pues me pongo una máscara para que no me reconozcan, claro. Entonces, como voy a ir por toda la ciudad, mejor que no me vean el careto. Y claro, todo esto además mezclado con este ritmo caribeño, de población de ascendencia africana. Bueno, pues todo ese ritmo es una fiesta, aquello ardiendo, máscaras, tenías todos los ingredientes para que aquello fuera un fiestón revolucionario de órdago. Algunos años más tarde, algo que se veía venir, 1846, se prohíben las máscaras, claro. Y entonces, bueno, pues estos empiezan a emplear barro y pintura para ocultar su rostro. Esto es una cosa que a día de hoy, en el carnaval de Cambulay, se sigue haciendo. Una de las cosas que hacen en sus, entre comillas, disfraces, es utilizar barro y pintura para decorar su cuerpo, un poco en memoria de esta gente que, antiguos, vamos a decir, activistas contra la esclavitud, que quemaban los cultivos por carnaval. Y bueno, pues durante décadas los dominadores ingleses fueron intentando imponer cada vez más restricciones al carnaval para evitar, digamos, este despiporre y esta exaltación, digamos, de que prácticamente era una burla, ¿no?, contra los señoritos dominadores de las clases más bajas, que durante el resto del año no les dejaba expresar estas expresiones de libertad, y durante estos días se salía todo de madre. Hasta que llegan al año 1881 y la autoridad colonial intenta cancelar totalmente la celebración. A mí me sorprende que no lo hubieran hecho antes. La verdad es que sí. Tuvieron aguante, ¿no? Que es de, otra vez llega la fecha que nos queman los cultivos. A ver, hay que ser un poco tola ahí. Diréis, este tampoco es muy espabilado. Si yo soy esclavo y tengo que trabajar cortando la caña o lo que sea del cultivo donde esté currando, si le prendo fuego mañana no curro, eso está guay. Pero si no ocurro, entonces a este señor, dueño del asunto, no le valgo para nada y va a tener ideas más perversas que hacer conmigo que hacerme trabajar, ¿no? Yo entiendo que está guay hacerlo una vez al año, mañana no ocurro, pero no más, porque luego casi es mejor trabajar que lo que pueden hacer conmigo si no ocurro, ¿no? Claro. Y yo entiendo que aquí llegamos en un win-win. Ellos dicen, solo me queman el cultivo una vez al año, vale, venga, y ya está. Y ahí mantenemos una tensión. Ahí lo van dejando. Claro, y aquí hay, y vas a tener otra respuesta también de por qué no lo cancelaron, porque por lo que pasó cuando lo cancelaron, ¿no? En 1881 ellos deciden prohibir el carnaval, ¿no? Carnival forbidden. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ellos, la gente se concentra en la calle, en Puerto España, la capital de Trinidad, sale la policía con porras, hubo, bueno, al final los disturbios duraron horas, montones de horas, hasta que finalmente la policía británica se tuvo que retirar. Y el carnaval pudo continuar. O sea, finalmente, al final, lo hicieron. A esto le leyeron la Riot Act también, ¿eh? Seguramente. Y esto es lo que se conoce como los legendarios disturbios de Cambulai de 1881. Posteriormente, hubo algún administrador británico que mandaban los escritos estos, que mandaban a la madre patria, ¿no? A Gran Bretaña, y que tenía un poquito más de luces que el resto, y decían esto. Decía, vamos a dejar las cosas como están, la fiesta tranquila, porque esto puede provocar alzamientos populares, ¿no? Hay un malestar de la gente que trabaja, van para la colonia inglesa, y vamos a dejar esto igual. Un poco en el razonamiento que tú decías, Harry, de mira, esto al final es una semana al año, un día al año, el resto del año trabajan, déjalo estar. Dos años después, en 1883, los ingleses tenían esa pullita clavada, entonces cambiaron de estrategia, no prohibían el desfile de carnaval, porque eso ya se había visto que traía malas consecuencias, pero prohibieron, y aquí venimos al tema que nos ocupa hoy, el latido musical del carnaval, ¿no? Entonces no se podían utilizar los tambores de piel que se venían utilizando entonces, que eran muy parecidos al yembe. Inaceptable. Inaceptable, o sea, claro. Innegociable eso, vamos. Claro, eso ya habían pasado con me prohíben las máscaras, me pinto la cara, me prohíbes el yembe, algo vamos a hacer. ¿Qué hicieron ellos? Pues empezaron a experimentar con las cañas de bambú, ¿no? Que son muy habituales abundan mucho en la isla. Entonces esta gente las cortaba a distinta longitud, experimentaron también con distinto grosor, si era algo que era familiar para ellos, desde luego eran las cañas de bambú. Y entonces lo que hacían era golpearlas contra el suelo. Entonces había una sonoridad de grupo. Esto iba a ser una batucada sin tambores, ¿no? Al final con palos contra el suelo. Entre batucada, chalaparta y algo así, ¿no? Algo así, algo así. Y también golpeaban las cañas de bambú con otros trozos de madera más sólida. Entonces, bueno, hacían una sonoridad con los tubitos estos huecos. Al final esto suena, esto tiene que sonar. Y si son cientos de personas golpeando tum, tum, tum, tum, contra el suelo, esto tiene que sonar. Y ahí nacieron lo que ellos llamaban los grupos, lo vamos a traducir como grupos bambú, el tambú bambú, de tambor en francés, tambú bambú. Y bueno, pues durante muchas décadas el sonido del bambú fue el sonido del carnaval en Trinidad y Tobago. No hay que ir muy lejos para adivinar que algunas veces la fiesta acababa a palazos entre las personas también rivales dentro de la isla o contra las autoridades, porque claro, al final, igual que utilizar la caña de bambú para golpear el suelo y hacer sonido, pues al final acabas también para darte de hostias, que es que vamos, al final tienes un palo a la mano. Suena muy bien también en la cabeza también, de los bobbies, ¿eh? Finalmente. Robertito Super Broncas hay en todas partes. Totalmente. Así. Finalmente, en 1934, las autoridades inglesas volvieron a intervenir para prohibir también el tambú bambú. Ese palito de bambú en carnaval, los justos. Seguramente no era por esto de que se peguen entre ellos, el tema de la seguridad ciudadana yo creo que no les importaba tanto, sino más bien, pensad en el año 1934, el auge de las ideas nacionalistas también había llegado a las islas del Caribe y cada vez sonaban con más fuerza voces y movimientos políticos de un poco subterráneos, subversivos, digamos, que promulgaban la independencia de Trinidad y Tobago. English go home. Sí, sí, aquí ya estaban poniendo un poquito el tema bastante claro. En 1936 se promulga una ley en la que textualmente se prohíben los bailes provocativos, las canciones profanas y los cánticos que insulten a los miembros de la clase alta. Ah, joder, toma ley mordaza. Fantástico, me encanta. Claro, cuando sacan una ley así es porque aquello debía ser también, o sea, la tónica habitual. O sea, esto era una chirigota constante de reírte de los señoritos, como tiene que ser. Aquí en España se habla mucho de lo de ¿hacéis leyes ad hoc? O sea, sí, se habla muy así a la ligera. El carnaval ahí tenía sus días contados, porque luego, claro, llega la Segunda Guerra Mundial en el 39 y ahí ya sí que no se habla de carnaval directamente. Además, la isla de Trinidad es ocupada en gran parte por el despliegue de tropas militares en el Atlántico de Estados Unidos. Y bueno, pues llegan allí y pasa otra cosa inesperada, que también es muy importante en nuestra historia, y es que buena parte dejan en toda la costa de Trinidad, que al final es un montón de kilómetros, dejan tirados un montón de bidones vacíos que habían utilizado para el combustible de los barcos, ¿no? Y la población de Trinidad... Sí, es que van provocando. Claro, van provocando. ¿Qué hacen? Pues cogen los bidones y los empiezan a reutilizar para muchas cosas. No solo para lo que vamos a decir, para muchas cosas en verdad. pero lo incorporan a su kit de percusión con bambú, ¿cómo no? O sea, al final es que te lo ponen a huevo. Y entonces ven que, claro, que bueno, esto suena, ¿no? La lata está, pero ven que el sonido del tambor va cambiando, del barril hasta entonces, va cambiando a medida que se va abollando a lo largo de la sesión, ¿no? Porque claro, tanto le vas dando que al final... Y entonces le meten unos enganches por dentro, digamos, para afinarlo, para mantenerlo siempre con el mismo sonido y utilizar distintos sonidos, cada uno con el suyo. Y de esa manera lo afinan. Hay vídeos de 1945, el día de la victoria de los aliados, se celebra en Trinidad y Tobago, y en estos vídeos aparecen una especie de tambores metálicos. Y bueno, pues en este momento, digamos que se puede dar como el nacimiento de lo que luego se conoce como el steel pan, el tambor metálico, que es uno de los pocos instrumentos musicales no electrónicos que se ha inventado en el siglo XX. Fíjate, al final la historia, un poco de represión y de creatividad y de guerras, pues hacia dónde desemboca. Ahí hay más cosas. En el año 51, una banda de Trinidad y Tobago, de trinitenses, se van con tambores metálicos a la madre patria, se van al festival of Britain y se van cerca de Londres, y llega este instrumento por primera vez al Reino Unido, ¿no? Y ya también hay una comunidad caribeña, no solamente trinitenses, también jamaiquinos, que ya está establecida en Londres, y que cuando se independiza Trinidad y Tobago del Imperio Británico, lo celebran y sacan estos tambores, que para ellos era, digamos, una especie de, bueno, pues instrumento, digamos, propio de su tierra, que llevaban 15 años con ello. Sí, sí. Pero era característico y ellos lo habían llevado con orgullo a la madre patria suya, ¿no? Estaban en Londres directamente. Y hay una expresión, digamos, bastante espontánea de celebración de esta independencia de Trinidad y Tobago. Y al final, vamos a resumir un poco la historia, pero al final les gustó tanto aquello, porque al final sí que había un calado social, y esto de los tambores metálicos llamaba la atención a la gente, que todo esto al final desemboca en el carnaval de Notting Hill. Eso te iba a decir yo. Digo, es que a mí me sonaba esto de otra cosa que hemos contado aquí ya. Exactamente. Todo dice... termina en los Clash. Todo termina en los Clash. Del carnaval de Notting Hill se ha hablado en este programa de distintas cosas. Bueno, pues el origen un poco del carnaval de Notting Hill viene por aquí. Se dice, vamos a decir solamente esto hoy del carnaval de Notting Hill, se dice que es la fiesta callejera más grande del hemisferio norte, que participa 1,5 millones de personas. Y hoy no vamos a hablar más de esto, porque de Notting Hill ya se ha hablado bastante. Lo que sí que vamos a comentar es un poco el audio que vamos a escuchar al hilo de esta historia. Merece la pena que lo expliquemos un poquito, porque cada año hay un grupo de estudiantes de Trinidad y Tobago, de la universidad de allí, de la UTT, la Universidad de Trinidad y Tobago, que hacen una representación histórica de los disturbios de Cambulay de 1881. Y ahí salen los estudiantes. Mola, porque claro, son todos negros. Luego, en los disturbios de Cambulay era más fácil identificar a los esclavos y a los señoritos, porque claro, los rubios y británicos. Aquí, bueno, como están en carnaval, pues ellos se visten unos más así de esclavos, ¿no? De gente más del campo, y otros van con ropas muy brillantes, y bueno, bailan un vals y todo. Es muy cachondo, porque claro, lo ves bailar el vals a esto y te partes de risa. Y bueno, pues salen ellos también con sus cañas de bambú, y bueno, pues se marcan el ritmo, y el populacho se enfrenta a los señoritos y demás, ¿no? Y durante el desfile sacan un muñeco, que es una especie de espantapájaros, para que lo visualicéis, que representa al capitán Baker, que era el jefe de la policía en 1881, que es el seguramente el que leyó la ley esta, la rayotad. Y bueno, pues allí la gente, en esta representación de los disturbios, primero golpea con cañas de bambú al muñeco este que representa al jefe de policía. La muchedumbre lo golpea hasta que lo derriban, y finalmente, cuando lo derriban, le prenden fuego. Y entonces, cuando arde este muñeco que representa al capitán Baker de la policía, ahí comienza el carnaval. Bien. Muerta la policía, empieza el carnaval. Esto, la verdad, es que está bien que llevan siglo y medio celebrándolo y repitiéndolo, para que a nadie se le olvide lo que pasó en Cambulay en 1881. Luego, que si la policía pega, es que aquí todo el mundo hila fino, ¿eh? Memoria histórica, esto sí que sí. En 2021 se canceló la representación por primera vez en muchos años por el tema COVID-19, pero decidieron convertirlo en una película. Y justamente, además, el día del carnaval del año pasado, en febrero, lo presentaron, ¿no? Y se llama Cambule, está ya escrito con K y con MB, por si lo queréis buscar, Cambule de Film, para que haya esta un poquito más de cinematografía sobre el tema. Y como decía la directora un poco del film, decía, esta es una performance que conecta el pasado y el presente en Trinidad y Tobago, 1881-2022 que estamos ya. Vamos a escuchar un extracto de esta representación de los disturbios de Cambule, que se hizo, el audio que vamos a escuchar es del 2013, audio directamente desde la calle, y esta escena se titula Población preparándose para resistir a la policía. Me encanta. Os invito a que busquéis vídeos de las representaciones de Cambule, ponéis Cambule Reacting Carnival y vais a encontrar de todos los años. Hay vídeos que duran como una media hora, van por escenas, y la verdad es que mola mucho lo que hacen. Aparte de que el contenido nos mole por afinidad, es que es bonito lo que hacen. Vamos a escucharlo. Son los estudiantes de la Universidad de Trinidad y Tobago en esta recreación de los hechos históricos de los disturbios de Cambule en el viernes de carnaval de 1881. Captain Mate, I can't do nothing. Rosie, coming down with a bag of sugar. Coming down. Rosie, coming down with a bag of sugar. Coming down. She has gold, she has silver. Coming down. She has gold and silver, and she hot like pepper. Coming down. Rosie, coming down with a bag of fire. Coming down. Rosie, coming down with a bag of sugar. Coming down. Rosie, destino turístico para carnaval, ¿eh? No os vayáis siempre a Río de Janeiro. No, hombre, este tiene mejor pinta. Y también a Trinidad y Tobago. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos a introducir esta última historia. Ya un canino en el que os hablamos de la historia de Zago y Banchetti. Bueno, así rápidamente para poneros en situación aquellos que no escuchasteis el programa. En el marco de la lucha obrera de principios del siglo XX, pues Nicola Sacco y Bartolomeo Banchetti, inmigrantes italianos en la Norteamérica del XX, son condenados a muerte por el estado de Massachusetts en un juicio que fue bastante vergonzoso, ¿no? Imaginaos ya, falta de pruebas, etcétera. Los dos eran anarquistas, muy vinculados con el movimiento activista anarquista, italianos, pobres, etcétera. En los Estados Unidos de aquella época, eso, pecado, pecado total. El juicio, lamentable, pues pruebas insuficientes, testimonios de testigos contradictorios, declaraciones exculpatorias que no logran, bueno, en fin. La justicia norteamericana iba a dejar caer su mazo sobre estas dos personas. Vamos a escuchar, en el tiempo que duró el juicio, no era conocido internacionalmente, sí en Estados Unidos, se estaba siguiendo de cerca porque había un movimiento, yo os digo que esto se produce en medio de un movimiento de lucha obrera, este movimiento de lucha obrera que acabaría instaurando las 40 horas semanales en todo el mundo, ¿no? Bueno, en todo el mundo, en quien las tenga, pero vamos, en fin, me entendéis. En medio de todo en el juicio, cuando se edita la sentencia de que son culpables, Banchetti lee, entre otras cosas, esto. Dice: no le desearía ni a un perro ni a una serpiente, la criatura más baja y miserable de la tierra, no le desearía a ninguna de estas criaturas lo que he tenido que sufrir por cosas de las que no soy culpable. Mi convicción es que sí he sufrido por cosas de las que soy culpable. Sufro porque soy anarquista, y de hecho soy anarquista. Sufrí porque soy italiano, y de hecho soy italiano. Y si pudieran ejecutarme dos veces, y pudiera renacer dos veces más, volvería a vivir para hacer lo que he hecho. Esto ocurría en 1921, ¿vale? Se dictaba la sentencia. En 1926, el caso se había convertido ya en una polémica internacional, 5 años después. Para el 27 había protestas masivas en todo el mundo, Nueva York, Londres, Ámsterdam, Tokio, huelgas a través de Sudamérica, disturbios en París, Ginebra, Alemania, Johannesburgo. O sea, daos cuenta de la dimensión que cogió el caso. Debido a esta polémica y a una recepción masiva de telegramas pidiendo el perdón a Sacco y Banchetti, se revisó el caso por el gobernador de Massachusetts. Y se revisó y se volvió a decir: son culpables. En fin, no había vuelta de hoja al tema. Este hecho causó que finalmente se les ejecutó el 23 de agosto de 1927. Como consecuencia, en los días siguientes a la ejecución de Sacco y Banchetti, hubo protestas violentas, atentados con bombas incluso a varias embajadas de Estados Unidos en diferentes países del mundo. Vamos a escuchar una pieza incluida primero en el álbum, un álbum publicado, se publicó en 1972, se llama el álbum Los Anarquistas, 1904-1936, Marchas y Canciones de Lucha de los Obreros Anarquistas Argentinos. La voz que vais a escuchar relatando es la de Héctor Alterio y recita un guión de Osvaldo Bayer. Fue él el que recopiló para este disco parte de la historia del anarquismo argentino en los años entre 1904 y 1936. Y ahí vamos a encontrar el tema que escucharéis acto seguido de Martín Castro cantando en 1928, justo meses después de la muerte de Sacco Banchetti, a la injusticia de su muerte. En 1927 un grito cruza el mundo entero: libertad para Sacco Banchetti, los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos. Todo el mundo lucha por ellos. Aquí, en Buenos Aires, hay huelgas, mitines, explotan bombas en la embajada de Estados Unidos y en la Ford. Pero nada se puede hacer. Sacco y Banchetti son ejecutados en la silla eléctrica. Martín Castro, el payador rojo, hará oír su protesta. Patria del rubio metal, patria del rubio metal, del oro diablo amarillo, país del yunque y del martillo, y patria del mineral. Norteamérica es genial en el arte de la guerra, es marca incandente yerra que ha de surgir y arrastrar como flagelo del mar, como azote de la tierra. Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico, sobre el armazón titánico de remaches y bulones, se alzan como dos pendones, dos banderas de ideal, dos gestos de alta moral, con un amor espartaco, dos nombres, Banchetti y Sacco, que irán al sillón fatal. Al sillón fatal, y al sillón fatal fueron. Y además, si buscáis sobre este tema, encontraréis algunas imágenes perturbadoras efectivamente, del sillón fatal, de la silla eléctrica. Son de una película. Una película que se presentó justamente el año anterior, 1971. Era un desafío o una propuesta del director italiano Giuliano Montaldo, un director con siempre una visión bastante activista y crítica del sistema, y que bueno, traía de nuevo en 1971 el tema de Sacco y Vanzetti. Fue una de las primeras películas, y os parecerá raro esto, dirás, bueno, igual no, ¿no? Sí, fue una de las primeras películas que puso en tela de juicio las decisiones de la judicatura como representante del Estado, curiosamente, y que trajo el tema de las películas sobre juicios donde se condenaba a personas inocentes. Es de las primeras. Luego recordaréis, bueno, El hombre del padre, etcétera, una serie de películas donde la gente sufre por cosas que no ha hecho, ¿no? Bueno, pues en fin, esta fue de las primeras y tuvo consecuencias. En esta película, que curiosamente, si buscáis en fichas por ahí, en información, encontraréis que entre los tres guionistas italianos que hay, figura un cuarto guionista, que es Vicente Aranda. Bueno, en fin, esto es una curiosidad, no tiene más historia. Vamos al tema. La película, para su banda sonora, cuenta con Ennio Morricone, gran maestro, etcétera. No vamos a contaros nada que no sepáis sobre Ennio Morricone. Y Ennio Morricone, cuando va a plantear esta película, se enfrenta a un tema claramente político, y estamos, no olvidemos, en el año 71. O sea, sí, toda la marcha de los derechos civiles, etcétera, toda la agitación política que en Estados Unidos había habido, seguía allí todavía. Entonces, Ennio Morricone dice, ¿a quién voy a traerme yo a alguien para que cante aquí unas letritas y meta aquí un poquito de chicha? ¿Y quién puede ser? Pues fue Joan Baez, una persona que en aquel momento tenía la voz y la actitud, las dos cosas necesarias para poder ir a cantar sobre Sacco y Vanzetti. Se juntaron, y de los cortes que están dentro de la banda sonora de la película, cuatro fueron seleccionados para que Joan Baez les pusiera letra. Tres de ellos tienen el nombre que conocéis, la balada de Sacco y Vanzetti. Ojo, no confundir, hay un disco de Woody Guthrie antiguo que se llama Las baladas de Sacco y Vanzetti. Bueno, estas son otras, vaya. Y un cuarto tema, que es el que nos ocupa aquí hoy, que se llama, le pusieron en llamar Here's to You, ¿no? Aquí para vosotros. La canción da un inicio con un tímido órgano, ya lo vais a oír, va ahí lentamente, se viene una melodía que va a ir aumentando hasta que entra la voz de Joan Baez, que va a repetir en bucle una y otra vez la misma estrofa, que dice, para vosotros, Nicola y Bart, estaréis siempre en nuestros corazones, el momento final es vuestro y esa agonía es vuestro triunfo. Estas dos líneas finales, el momento final es vuestro, esa agonía es vuestro triunfo, están sacadas literalmente de otro de los comunicados de Vanzetti, que dijo así durante el tiempo que estuvieron en la cárcel, desde el final del juicio hasta su ejecución. Si no hubiera sido por estas cosas, podría haber vivido mi vida hablando en las esquinas de las calles con el desprecio del resto de los hombres. Podría haber muerto desconocido, un fracaso. Pero ahora no somos un fracaso. Esta es nuestra carrera y este es nuestro triunfo. Nunca en nuestra vida plena podríamos esperar hacer tal trabajo por la tolerancia, por la justicia, por la comprensión del hombre, como lo hacemos ahora por accidente. Nuestras palabras, nuestras vidas, nuestros dolores, nada. Quitarnos la vida de un zapatero y de un vendedor de pescado, eso es todo. El último momento nos pertenece y esa agonía es nuestro triunfo. 50 años después de la ejecución, Michel Dukakis, el por entonces gobernador de Massachusetts, quiso rehabilitar la memoria de Sacco y Vanzetti reconociendo que eran inocentes y que no habían tenido un juicio justo. Ya era demasiado tarde para ellos, pero no para su memoria. El tema compuesto por Morricone y por Joan Baez ha sido entonado en innumerables marchas y manifestaciones contra la intolerancia en su nombre. Vamos a escucharlo. estamos cantando a las batucadas, como hemos empezado este... ¡Negres tempestes! Así es, así es. Hemos empezado el programa invitando a la gente a gritar a las batucadas y nos vamos así. Por todo lo alto, yo no tengo nada más que decir. Tengo el colmillo muy largo, así, sí. No digo nada más. En fin, hasta la próxima. Pues nada, nos vamos y Juanfran, hoy despides tú. Pues vamos allá, vamos con nuestro tema de despedida. Y es que hace una pandemia, que se dice pronto, a finales de 2019, se representó por primera vez en la performance Un violador en tu camino, que seguramente muchas de vosotras conoceréis como El violador eres tú o El violador eres vos, sos vos. Fue ideada por el colectivo activista y feminista chileno Las Tesis, formado por Paula Cometa, Lea Cáceres, Sibilia Sotomayor y Dafne Valdés. Y yo creo que es una de las performances que a mí, por lo menos cuando ideamos este programa, una de las primeras cosas que me vinieron a la cabeza fue esto. Porque está en la mente ahora mismo de cualquier persona que se mueva un poco, movimientos sociales, etcétera, etcétera. Esta performance está en tu cabeza, seguro. La primera vez que se representó en público fue en una quedada convocada por redes sociales en Valparaíso, Chile. Acudieron 45 personas y tuvieron una reacción del tipo: ¡wow! ¡Cuánta gente! ¡Qué emocionante! 45 personas. Algo más tarde repitieron la performance en el centro de Santiago de Chile. Fue el 25 de noviembre de 2019. El día, el 25N, con motivo del Día contra la Violencia Machista. O la violencia contra las mujeres. Allí fueron cientos de personas. Hemos saltado de orden de magnitud. Hemos subido un orden de magnitud, que se dice. Y aquello, por supuesto, aquellas grabaciones dieron la vuelta al mundo. Saltó fronteras, entró en el acervo popular y ha sido repetida en decenas de países y traducida a otras lenguas. Es decir, es prototípica de todo lo que hemos hablado en este programa. Un dato curioso, por ejemplo, en Turquía se ha representado, se tradujo al turco, por supuesto, pero se mantuvo la expresión literal de los pacos, que es como se refieren a los policías, una expresión muy chilena. Los turcos dicen los pacos también. Los pacos. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llamar pacos en Turquía y a la policía? Ya verás, ya verás, Estambul y Ankara están ardiendo ya de pacos. ¿Vosotras mismas habéis participado en alguna de estas representaciones o habéis asistido? Y si no, todavía estáis a tiempo, porque nos vamos a ir escuchando el audio de aquella histórica performance, Un violador en tu camino, en Chile, el 25 de noviembre de 2019. Es un poco más complicada que la Macarena, pero asequible para los cuerpos menos ritmosos. El mío, sin ir más lejos. Y más concienciados. Así que id ensayando, que además se acerca el 8M. Hasta la semana que viene. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad.